Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar el debate, en este caso sobre la huelga. Y si hay un asunto previo, que se presente. A ver, también, si hubiera algo de urgencia, habíamos quedado aquí que se presentaba algún tema de urgencia, ¿vale? Bueno, vale, si es la cosa. Bueno, vamos a ver, ya en la asamblea pasada habíamos dicho que había que convocar una reunión intergrupal porque, bueno, no hay grupo de gestión. Entonces la propuesta aquí con carácter urgente que se presenta es que el próximo jueves a las 7 de la tarde se convoque una reunión intergrupal. Y si hay alguien en contra, pues que salga y lo diga. Bueno, pues entonces aprobamos que el próximo jueves a las 7 de la tarde tenemos reunión intergrupal. Ya saben los grupos que tienen que reunirse para elegir un grupo de gestión que será ratificado en la próxima asamblea del viernes. ¿Vale? Pues nada, comenzamos el debate. La semana pasada estuvimos hablando que iba a haber un tiempo también para debatir propuestas. Habían salido dos. Con arreglo al tiempo que dure el debate, pues más o menos 9:30, 10 menos cuarto, valoraremos, y la asamblea que valore, si continuamos por el interés del mismo o entramos a debatir los debates que estaban propuestos. El micrófono está aquí a disposición. Yo principalmente quería ahora al principio proponer una cuestión de método, y es la siguiente. Viendo, bueno, hay un cuadernillo por ahí que reparte el grupo de acción, donde se puede ver un poco cómo está la cuestión en las asambleas que empezaron a trabajar en este tema y a impulsarlo, ¿no? Entonces, no, hay que leer esto, es para darse un poco, para situarse un poco en lo que es la cuestión en sí. Entonces, yo veo que hay, al menos habría que diferenciar dos cuestiones, dos asuntos a tratar, y creo que sería de método que lo hiciéramos así, que primero habláramos de una cosa y luego de la otra. La primera sería la huelga general, la necesidad de la huelga general vista por el 15M, la necesidad o no de la huelga general. Entonces yo haría, para no mezclar mucho los temas y para tratar de clarificarnos un poco, una primera parte, digamos, de que la gente que salga a hablar hable sobre esa cuestión, y otra segunda parte que sería el cómo ya más concreto de cómo se afrontaría esa huelga y tal. Pero primero la cuestión de la necesidad o no de la huelga general, hablar sobre eso, y para no ir mezclando temas, porque si no es muy fácil que se mezcle uno con otro y quede la cosa un poco embarullada. En consecuencia, yo voy a entrar ya a la primera parte del asunto, y vamos, a mi manera de ver, como todo, el propio movimiento ha tenido una evolución, ¿no? Yo pienso que en un principio, por parte de quienes convocaron la manifestación del 15M y las reivindicaciones que en la propaganda que repartieron había, sin querer con esto decir nada, sino simplemente aludir a la realidad de los hechos, eran unas reivindicaciones, digamos, en su mayoría, fundamentalmente de un cariz, digamos, de reforma de la ley electoral, de reforma de la Constitución, que atañía un poco de la transparencia de los políticos, en fin. Yo creo que poco a poco, al menos aquí en Oviedo, se ha ido evidenciando que el enemigo real de fondo no oye tanto la política como el capital, como el capitalismo, que la indignación que nos congrega aquí, pues bien, por un modo de vida determinado que tenemos. Yo me acuerdo aquí la gente que salía y decía por qué estaba indignada, y eran, pues bueno, por estar en paro, por contratos en precario, por no poder afrontar, por no llegar a fin de mes, por las condiciones leonines o abusivas de los contratos, en fin. Y a la vez se fue, a mi manera de ver también, haciendo patente que la politiquería, los políticos, por no llamarle la política porque no merecen que se les trate como tal, pues no era más que la justificación del sistema capitalista, el sistema parlamentario, no es más que la manera política en que se estructura el capitalismo, y es la legitimación, la legislación y la ejecución de los intereses del capital. La legitimación, poder judicial, por ponerlo así, la legislación, el poder legislativo, y la ejecución, el poder ejecutivo, que lo que se dediquen y eso, a darle una apariencia de, a justificar, en definitiva, la existencia del capital, del sistema capitalista, y de que tiene que sostenerse así, y a legislar, en definitiva, para quienes controlan. Hoy pues son ha tomado una concreción que son los mercados, y lo que los mercados mandan, a eso se arrodillan pues todos los gobiernos, por lo menos del área más inmediata al nuestro, ¿no? Por tanto, está claro que dejar claro que el enemigo y el capital, aparte por esta cuestión que digo de, digamos, de la más inmediata económica, pues por la situación a la que somete nuestras vidas, ¿no? Y un sistema de explotación, porque su única visión y el aumento de la tasa de beneficios, el aumento para encima para un lucro particular y privado, esa es su historia, y en torno a eso pues diseñan todo lo que son las medidas económicas, pero claro, luego la sociedad queda condicionada por todo eso, y el sistema capitalista pues se ha evidenciado, no hay más que echar una ojeada, una huella a lo que tenemos alrededor, como un sistema que se impone por la fuerza, porque quien lo contesta inmediatamente puede acabar con el talego, con una paliza en Rima, que se impone por la pura fuerza y un sistema de violencia, y por otro lado, y un sistema que, bueno, en la explotación, el robo y la rapiña que genera, el robo de la plusvalía que extrae del trabajo de la gente que está sometida al trabajo, y de la rapiña de los recursos naturales que lo somete a su propia propiedad también, pues genera una sociedad eso, de explotación, de robo, de rapiña y de muerte, además, porque esa explotación cuesta vidas concretas de gente que trabajando se deja la vida, se cae de un andamio y tal, pero aparte, los que se dejen la vida, que acaben sin psicóticos, cancerosos, etcétera, etcétera, por no aludir a las enfermedades sociales que también se generen y está estudiadas, que son generadas por la cuestión laboral, y ya por otra administración también de muerte, que puede ser quizá un poco más simbólica, pero ya también la muerte de la propia vida, el renunciar a la vida que merezca tal nombre de vivir, y no simplemente a la supervivencia, a trabajar para poder sobrevivir y mantenerse en el sistema y ser una mercadería en ese mercado del trabajo, que es donde tienes que ir a vender tu capacidad para rendir dentro de ese sistema, y bueno, y la muerte de la creatividad, de la imaginación en ciudades tan monstruosas como las que padecemos, por no hablar de los hambrunes que se provoquen con muerte física y real, ¿no? Por tanto, este se configura más o menos, y con más y más menos que se pueden ir apuntando, que el enemigo real contra el que tenemos que dirigir, si queremos que realmente nuestras vidas se transformen en algo y no simplemente que sigamos votando y que ese voto pues pueda tener más valor que el que pueda tener ahora en una representación más paritaria de los partidos que estén dentro del Parlamento y tal, que esos partidos minoritarios puedan tener una mayor representatividad, que eso, en fin, no sé lo que va a cambiar, porque allí donde han gobernado y han tenido alcaldías, pues se han visto, no han transformado, en definitiva, la vida de los ciudadanos en lo sustancial, y además se han visto pringados también en toda la cuestión de las corrupteles de la política y tal. Entonces, siendo como ye, que el enemigo y el capital, pues la manera de atacar al capital no ye otra que donde le duele, ¿no? El capital se sostiene, digo, por eso, por el aumento sin tasa de esa tasa de beneficio, y la única manera de atacarlo y que le duela va a ser ahí, atacándolo ahí. Entonces, la manera de atacarlo ahí está claro que, bueno, y es la que tradicionalmente se ha venido sosteniendo, podrá ser más o menos discutible, con más o menos incidencia en la paralización del sistema de producción. Bien, para hacerles daño, para cortarles, hombre, ya sabemos todos que pueden aprovechar para sacar determinados stocks y tal y cual, pero eso, bueno, económicamente a lo mejor alguna empresa le puede reportar algún beneficio, pero la cuestión de que, claro, yo estoy, por supuesto, hablando de huelga general, no estoy hablando de las huelgas generales que conocemos hasta ahora, que no han sido tales, no han sido más que demostraciones sindicales para poner de un día, además de pura demostración sindical, para poner delante de una mesa negociadora lo que sea, ¿no? No han sido huelgas para conquistar un objetivo. Y por tanto, no, si se plantea la huelga para conquistar algo, no puede tener, para empezar, un plazo, al menos un plazo tan limitado. La huelga se acabará cuando se gane o cuando se derroten por el hambre, por la fuerza o por lo que sea. Bien, la cuestión está en que, ¿qué fuerza puede tener el movimiento, el 15M, para plantear esa cuestión? Quiero decir que quienes realmente pueden poner en peligro la producción y los beneficios del capital son aquellos que están trabajando, son aquellos que están en las empresas, aquellos y aquellos que están en las empresas, fundamentalmente. No quiere decirse que todos los apoyos que vengan y que puedan manifestarse, pues mejor, ¿no? Y ya decía que lo de los stocks, pues puede solucionarle a alguna empresa ese hecho, pero el hecho de que la clase trabajadora esté en huelga y manifestando en la calle que está poniendo en cuestión el sistema, eso y un daño también real para el capital, y no solo que les puedan aliviar ciertos stocks, y eso, bueno, ya es bastante discutible y en fin. Digo que el 15M, por tanto, yo me parece que, bueno, la composición social, sin entrar, no lo tengo tampoco, ni creo que haya datos suficientes, pero bueno, mayoritariamente parece que es gente, mayoritariamente, no sé hasta qué tantos y qué porcentajes, y hay gente que no está implicada en el proceso directo de producción, ¿no? Entonces, claro, el convocar a la gente que está implicada en ese proceso desde fuera y un poco problemático, y ahí el primer problema. A quien hay que implicar para eso son a los propios trabajadores y trabajadoras que están en el sistema de producción y que puedan sumarse a una convocatoria, una posible convocatoria que pudiera haber por parte del 15M. Eso, evidentemente, pues trae toda una serie de cuestiones al lado, pero yo creo que no llegue en absoluto algo que no se pueda hacer. Yo pienso que sí se puede hacer, y que, es más, yo pienso que la respuesta a las huelgas generales, sobre todo a las últimas, y la última y la de la última a nivel estatal, a nivel nacional, y la del 29 de septiembre pasado, no han tenido una respuesta real de la clase trabajadora más allá de la propia afiliación de las centrales convocantes. Y aún así, muchos de ellos tampoco, muchos de los afiliados y afiliadas tampoco. No han tenido una respuesta. ¿Por qué será esto? Bueno, está claro que hay una desmovilización de la clase trabajadora en general y una pérdida de conciencia de clase en general, que se ha arrastrado y que ha venido a través de todo el periodo de la democracia. ¿Por qué se ha dado esto? En pocas palabras, a mi manera de ver, los causantes pues son quienes han sostenido un modelo de relaciones laborales, de relaciones sindicales, que son el de las elecciones sindicales y de los comités de empresa, que han relegado la actuación de los trabajadores simplemente a unas votaciones cada 4 años, a poner en una papeleta para nombrar un comité de empresa que iba a ser el que se va a encargar de solucionar los problemas de los trabajadores, cuando realmente se encargue y cuando lo solucionen. En fin, cuando no llamen a la huelga y luego te dejen vendido por otro lado. Pero ¿eso qué ha supuesto? Pues ha supuesto que la gente se desvinculara de su participación directa en la solución de los problemas que les atañen, ha supuesto la desaparición de las asambleas en los centros de trabajo, y la asamblea lleva un elemento fundamental de relación entre los trabajadores y de conciencia. Es ahí donde se crea también las acciones de huelga, pero y ahí donde se crea, donde en el debate, en la confrontación, en el contraste de opiniones y de pareceres con los compañeros, donde se genera la conciencia, donde se mantiene la conciencia. Si desaparece eso, pues es muy fácil que la conciencia empiece a desaparecer. Si luego para encima la actuación de estos sindicatos y una actuación que ya traidora, y esto no tiene ningún elemento demagógico, porque ya sí, lamentablemente ya sí, todavía hoy conocemos por los noticiarios que el Toso y el Méndez, con la alabanza del gobierno, se han prestado a una moderación salarial, como si ahora estuviéramos, vamos, como si no estuviéramos en moderación. Bueno, que vamos a proponer la moderación salarial que venimos arrastrando desde décadas, no ya años, desde décadas, con la jodida historia de siempre, que lleva que el capital de las empresas puedan tener capital para invertir en empleo, y resulta que vemos que es totalmente lo contrario, que estamos con 5 millones de parados en esa dinámica de apretarse el cinturón y de mantener la moderación. Y dicen que es que van a proponer la moderación salarial para que haya, a cambio de una moderación de beneficios. Vamos a ver, es que es un silogismo absolutamente imbécil. Una moderación de salarial, una moderación de salarios inmediatamente repercute en aumento de beneficios. Eso cae de cajón. Una moderación salarial además se puede imponer en un convenio colectivo que tiene carácter de ley. Pero ¿cómo se impone una moderación de beneficios? ¿Cómo se impone una moderación de beneficios? ¿Quién va a controlar las cuentas del patrón si se pudiera llegar a eso? ¿Quién va a controlar las cuentas del patrón para ver que realmente han moderado sus beneficios? Esa ganancia que dejan, que estarían dispuestos a renunciar y que aumentaría por la moderación salarial, ¿dónde iba a ir? ¿Quién iba a controlar eso? A mi manera de ver, yo una patraña más, un trampantosio más, de los que un engaño más de los que nos tienen acostumbrados, lamentablemente, y así, pero así es. Entonces, esta dinámica, esta manera de proceder, y es lo que ha llevado, por un lado, a que los trabajadores hayan desconfiado absolutamente de los sindicatos, de sus organizaciones de clase, no solamente de los mayoritarios, sino también de los minoritarios, algunos de ellos, la mayoría también, siguiendo este mismo modelo de relaciones laborales y proponiendo, sin una reflexión consciente a mi manera de ver, proponiendo la cuestión de los comités de empresa y no dándose cuenta de que lo que están matando es la conciencia de clase de esas asambleas, y luego no se puede pedir convocar a no sé qué movilización y esperar que los trabajadores respondan, porque tú y es el más chulo del barrio y los convoques, y entonces como y es el más radical te van a responder, ¿no? Los trabajadores se han visto traicionados, han visto que los sindicatos han ido, los mayoritarios, a su interés particular, a todos los tratan por el mismo rasero, y entonces, aparte de otra herramienta fundamental que ha funcionado dentro de esas empresas, que lleva el miedo, es decir, una vez que no confíes en los sindicatos, tampoco te atreves a exponer por ti mismo las circunstancias que se dan en la empresa, a reivindicar, aparte, al margen de los, a protestar, al margen de los sindicatos oficiales, porque inmediatamente te encuentres con el despido, te encuentres en la calle, te encuentres con listas negras. ¿Y qué ha pasado? Pues que te callas, que cada cual va a lo suyo, el individualismo, la conciencia esta que para encima, con toda aquella cultura del pelotazo, tú vete a lo tuyo, déjate de rollos y vete a tirar para adelante a solucionar tu papeleta, y nos hemos instalado en la insolidaridad y en el individualismo, y desde esa posición, para el capital además y para el Estado, y es muy fácil pregonar toda esa cultura del consumismo en la que ha caído la clase trabajadora en general, pues porque bueno, que estoy solo y aislado, entonces voy a resolver mi papeleta particular, voy a ver cómo me monto, incluso trampeando y engañando también en las ñapas y en la, que pueda hacer por ahí, engañando a los compañeros de clase, me voy a montar a ver si adquiero un Audi o no sé qué, y tengo una segunda residencia en la... Total, que ya la situación realmente ya grave y ya muy grave, ¿no?, dentro de la clase trabajadora. A desmovilizaciones, ya digo, de los sindicatos minoritarios tampoco se responde. Y hay una circunstancia nueva, a mi manera de ver, que no había antes del 15M. Y es justamente el 15M. Es decir, el 15M aparece ante la gente, no me gusta eso de la opinión pública, aparece ante la gente como un movimiento que no está pringado, que no está pringado, que no ha traicionado, que es una voz nueva, que es una voz en torno que se puede escuchar y que no se supone que tiene intereses políticos o partidistas detrás y que... en la que se puede confiar. Y por tanto es que el elemento, a mi manera de ver, importante y catalizador, que puede resultar una voz a la que se le pueda hacer caso dentro de la clase trabajadora, a los planteamientos que el 15M vaya a llevar ante la clase trabajadora, ante las organizaciones de la clase trabajadora, ante las asambleas, ante las empresas en conflicto, ante los grupos de trabajadores, sean del cariz que sean, incluso ante donde no haya ningún tipo de organización ni nada, ante en las propias salides, en los polígonos de empresas, en los polígonos industriales, en las empresas, etcétera. Entonces a mí me parece que sí, el 15M sí tiene una capacidad real para iniciar este proceso, y que este proceso de una huelga general pueda ser diferente a lo que conocemos, precisamente por esto. Y ahora, claro, la segunda parte es ver cómo esto se podría sacar adelante. Hola. A ver, yo por cuestión de método me gustaría empezar con una cuestión de método, que es que cuando la gente cuente un poco, resuma una perspectiva de lo que ha evolucionado, hacia dónde ha ido el 15M, particularice un poco que es una perspectiva un poco personal. ¿Por qué? Bueno, yo después del repaso que ha dado el compañero a la trayectoria entera del 15M y a todo esto, a toda clase de reivindicaciones que el 15M ha hecho y otras reivindicaciones sociales, que ha sido uno pues bastante considerable y largo, pues yo recuerdo que el 15M pasó una cosa. El 15M cogió gente a la que la sociedad, o cómo estaba organizada la sociedad, había dado por el culo, jodido, hablando tarde, mal y pronto, en una época. Luego cogió gente a la que le pasó lo mismo en otra época, cogió gente que le pasó lo mismo en otra época y por otro motivo, y coincidimos en la calle, ¿vale? Entonces, muchos piensan, o por lo menos yo creo que yo pienso, me voy a corregir, voy a seguir el ejemplo que de lo que acabo de decir, yo pienso que el conflicto de izquierdas y derechas, a mí la gente, voy a decirlo ya, a mí la gente que ha escuchado cómo pienso me considera izquierdas, para que nadie me piense que por estar diciendo esto soy un facha o algo de esto. A mí el conflicto de izquierdas y derechas no me parece más radical. Radical significa ir a la raíz del conflicto. Entonces, si una huelga general la hace el 15M, ¿por qué? Porque el mundo va mal, pero mal. No hablo de los conflictos de la clase trabajadora, que ahora mismo pues se está dividiendo en dos. Se está convirtiendo en una clase trabajadora y una clase que no es trabajadora a la fuerza. O sea, actualicemos los conflictos ideológicos, que no son del siglo XIX, no son del siglo XVIII. Si se hace una huelga general para parar el carro de cómo van las cosas, porque sigue muriendo un niño en África cada 7 segundos, y además sigue muriendo gente en guerras que son por beneficio petrolífero, y además se hace por los trabajadores, yo apoyaría una huelga general del 15M. Pero hacerla en nombre de la izquierda o asumiendo determinadas posiciones ideológicas, determinada terminología excluyente, excluyente, ya porque algunos consideramos que el conflicto aquí es más radical que izquierdas y derechas. Asumiendo determinadas, bueno, cosas, tesis políticas de bloque, ¿no? Por ejemplo, materialismo histórico. Yo, por ejemplo, particularmente pienso que el materialismo histórico no es tan relevante en tanto cuanto, al fin y al cabo, el dinero es una información y es la que mueve las mercancías. Estamos engañados, sí, moviendo mercancías, sí, fabricando cosas, sí, ordenados como sociedad esclavizándonos unos a otros, sí, pero debido a la escasez, debido a... no. Es debido a la organización y es debido a un fantasma, a un valor imaginario. Entonces, cuando decimos que reformar leyes, por ejemplo, no está bien, o decimos que es una tapadera para el conflicto, bueno, pues estamos asumiendo cosas que no están asumidas en el 15M, a mi modo de ver, o por lo menos yo no las asumo. 15M también es mucha gente que vino aquí cuando la plaza se llenó, entonces ahora somos pocos. A algunas cosas se les puede llamar evolución, a otras cosas se les puede llamar, no lo sé, veremos qué pasa si algo es evolución o no. Y eso, yo apoyaría una huelga general si fuera por algo más amplio que los motivos tradicionales o la terminología tradicional de la izquierda del siglo pasado. Gracias. Bueno, yo lo primero que quiero decir, y con el respeto al compañero, es que creo que no es racional hablar más de 5 minutos, 10 minutos en una asamblea, porque lo primero es antidemocrático. Sí, es un debate, correcto, pero creo que los debates también pueden racionalizarse y hacerse lo más democráticos poniendo un límite de tiempo de 5 o 10 minutos como mucho, porque así se favorece el debate, y hacer muchos turnos de orden porque así hay más movilidad de ideas. Si no, va a estar hegemonizado por dos o tres personas con mucha labia, con mucha capacidad de hablar, pero creo que hay que simplemente establecer un límite, un tiempo, 3-5 minutos. Y sobre el tema de la huelga general, yo sí coincido con algunos de los argumentos que dijo el compañero, y yo le veo varias limitaciones. O sea, yo coincido en que la huelga general es el instrumento más efectivo para paralizar las reformas que van contra la clase trabajadora de todos los gobiernos, que la huelga general no es un arma mágica. En Grecia llevan por sindicatos con mucha implantación de base, sindicatos muy combativos, donde hay además de amplio espectro, están los comunistas, también hay gente anarquista, hay gente que llega a muchos trabajadores, han hecho 5 huelgas generales y no han logrado paralizar la política de los gobiernos de disminuir los empleos públicos, de disminuir los salarios de los trabajadores, con lo cual es la línea de actuación que muestra la historia que es más efectiva para paralizar la producción, dañar los beneficios de los empresarios y concienciar a la clase trabajadora, pero tampoco es un arma mágica. Es decir, no por pensar que se haga una huelga general va a cambiar el mundo de la noche a la mañana, sino que yo creo que más bien es un proceso. Creo que el movimiento tiene que implicarse en las luchas de los trabajadores, que a pesar de lo que nos digan los telediarios y a pesar de un pesimismo que parece que llevamos viviendo unos 15-20 años de que no hay luchas, eso no es así. Todos los días en la cuenca minera hay, bueno, no todos los días, pero quiere decir, todos los meses hay pequeñas protestas que algunas acaban en tomas de fábricas y algunas acaban en movilizaciones, pero a eso no se le da resonancia. Sí es verdad que los grandes sindicatos han asumido que las empresas tienen beneficios y eso es lógico, o sea, que el IBEX 35 gane, ¿cuánto decíamos el otro día? 41.700 millones de euros, se ve como algo normal y los sindicatos lo asumen y piden moderación salarial, pero no atacan a los beneficios de la patronal. Esto es porque ha calado la ideología del sistema. Con lo cual los sindicatos, sus cúpulas, sí que es verdad que no están a favor de la lucha de clases, que no están a favor de mejorar las condiciones del pueblo trabajador, porque asumen que los empresarios, ante todo, generan empleo. Pero la base sindical es muy distinta, y todos los trabajadores que se ven sometidos a un problema en su curro acaban contactando con los sindicatos. Y no todos van a los sindicatos minoritarios o los sindicatos supuestamente más conscientes o con una línea de acción más democrática. Muchos de ellos acuden al primer sindicato que ven. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente honesta en los sindicatos con los cuales yo creo que tenemos que hacer una distinción a la hora de decir los sindicatos son las cúpulas sindicales y los sindicalistas de base. Yo creo que el movimiento tiene que implicarse con los trabajadores en lucha, tenemos que ir a hablar con ellos, tenemos que invitarlos a nuestras asambleas, pero veo alguna limitación a la hora de que un movimiento como el nuestro convoque una huelga general. Lo primero es que no tenemos un programa. Se discutió durante varios días si programa sí o no, pero ¿con qué argumento, con qué línea de discusión vamos a ir a explicarle a los trabajadores la necesidad de la lucha o no? ¿O con qué línea de discusión los invitamos a las asambleas? Que yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que tenemos que discutir un programa o unos mínimos cara a la convocatoria de una posible huelga general o cara a iniciar ese debate. En segundo lugar, es la propia composición del movimiento. Yo creo que si no tenemos un sustrato mínimo de gente en los centros de trabajo, es ilógico pensar que podamos nosotros convocar una huelga general. Lo que sí se puede hacer es, con tiempo, intentar organizar debates, discusiones, que se amplíe el movimiento, y ahí sí, si se encuentran 500, 600 personas en una asamblea, que hay quórum, que la gente está tal, sí se puede iniciar la idea. Pero yo creo que estamos acumulando fuerzas e iniciando debates. Y la tercera cuestión es el tema de cómo lo vamos a organizar. Sí es verdad que hay problemas a la hora del movimiento de llegar a las cosas más concretas. Hay gente que no está de acuerdo en cómo, la intervención anterior es un claro ejemplo, que no ve una huelga general en el sentido de la lucha contra las reformas que está haciendo la clase empresarial para sacar más dinero, sino que lo ven un poco, pues, lucha contra el dinero, etcétera, etcétera. Quiero decir que todavía tenemos que debatir muchas cosas para poder, yo creo, estar en condiciones de convocar una huelga general. Sí creo que hay que hacer grupos de discusión, como hacen en Madrid y en Barcelona, de trabajadores, o que la gente del movimiento que más ganas tenga, que más quiera empujar, se organice, se siente y se discuta en esa dirección, pero que va para tiempo, nada más. Yo lo que quiero decir es recordar lo que ocurrió con Chupa Chups, ¿no? Hicieron una huelga general y se quedaron de la misma manera. Entonces, ya que aquí hay mucha gente no trabajadora, ¿no? Yo soy trabajadora, afortunadamente, para mí, ¿no? Y para los que pueda alcanzar. Pues eso, o sea, yo lo que digo es que un día un compañero me dijo, una multinacional levantó un edificio entero, ¿no? Un piso en su edificio, ¿no? Y se quedaron sin luz todos los vecinos. Y le dije, ¿hicisteis algo? Y dijeron, no pudimos, nadie se hizo nada. Se dio por hecho, ¿no?, de que la multinacional tenía derecho, ¿no?, a levantar ese piso y dejar a todos los vecinos sin luz, ¿no? También parecía que tenía derecho, ¿no?, hace cuatro días, ¿no?, que se ganara, que se cruzara una autopista por el medio de Oviedo, ¿no?, si eso interesaba y daba todo dinero, o sea, se iba a ganar todo el dinero posible, ¿no?, que es a lo que se va a ganar todo el dinero posible. Y ahora ya se sabe que hay algo que existe, que es una ley de medio ambiente, ¿no?, y que las cosas tienen que pasar por medio ambiente, ¿no?, a ver si coge el paquete de redes o a ver qué, ¿no? Entonces, con Chupa Chups se hizo huelga, Entonces, yo pienso que antes de ir a la huelga, de una manera así, que hay que realmente arrancar la raíz del problema. Y yo pienso que cuando vamos a la huelga no se consiguen muchas cosas, pero si cogemos 500.000 firmas o 1.000.000 de firmas, ¿no?, y le decimos, esto no se lo toleramos a la empresa, por ejemplo, a Chupa Chups, no se le tolera que se marche porque nosotros seguimos produciendo, porque tenemos nuestro mercado, no está en crisis, tenemos nuestro mercado y vendemos los Chupa Chups a nuestros propios clientes y no le permitimos a la empresa que se marche para allá, ¿no? Y si cogemos 1.000.000 de firmas y se las plantamos ahí y que cambie esto, ¿no?, las todopoderosas empresas que hoy es lo que hay, ¿no? Está por encima del ciudadano y por encima de todo. Y yo pienso eso, que hay que abordar, ¿no?, y que una todopoderosa empresa con 1.000.000 de firmas encima, ¿no?, o sea, sería menos todopoderosa. El debate de hoy es huelga general, ¿no? Es debatir sobre si se está favorable o no a la huelga general, o si sería posible la huelga general. En cuanto a un compañero que dijo que convocar el 15M, no, el 15M no puede convocar una huelga general porque no es agente social. Entonces, por las leyes, no se puede, es ilegal, no se puede convocar. Tienen que ser los sindicatos de implantación nacional. Y por otra parte, lo que decía el compañero, no es el 15M, ¿cómo llega a los obreros, a los trabajadores, a los productores? Eso tienen que ser los sindicatos en los centros de trabajo, en los tajos. Son gente que está luchando, sindicatos minoritarios que están luchando años y años, que son los que movilizan a la clase trabajadora. Entonces, el hecho de que haya una huelga general, yo particularmente lo veo necesario. Es más, ya hace meses que tenía que haber una gorda, pero no una de un día como Comisiones y UGT, sino una huelga indefinida con 3 o 4 puntos, y hasta que no se consiga tal huelga salvaje, lo toman o es huelga salvaje. Los mineros en Inglaterra con la Thatcher tuvieron casi un año huelga salvaje. Hay que aprender a organizarse, cajas de resistencia y huelgas. Si fuese 2 o 3 días, ya sería muy importante una huelga general de 3 días, porque en esos 3 días al capital se le hace daño. Son 3 días sin producción, donde cadena de montajes de coches, pues si no llega de la fábrica, no pueden hacer coches. Y bueno, con esos 3 días estaríamos muy contentos, que saliese bien. No es una huelga que va ya a solucionar, porque el capitalismo no se le derroca ni con 1, ni con 2, ni con 3, ni con 5. Igual con 20. Y cada vez más radicales, porque es la única forma que se acaba con el capitalismo, dándole donde más duele. Y es necesaria. Ahora, plantear una huelga de eso tardaría 6 meses, ¿eh? Hacer una huelga buena, en condiciones. Buenas, a ver. Bueno, he visto desde el tiempo que habían dedicado a otros, y ya que podían suscitar las discrepancias, y yo que ya he visto experiencias así en Madrid, me gustaría decir que en caso de que algunos enrollos, se puede emplear el lenguaje de signos. Allá en Madrid se puede emplear el siguiente gesto para indicar que alguien se está enrollando, y así ya sé que tengo que, no me repito en algún tema. O bien, y si no veis alguna de la discrepancia, bueno, si no veis que hay algún asunto, también se puede usar este gesto, y también igual ya suena este otro en el, para decir si no, si están de acuerdo o no. Bueno, por lo que vengo yo pensando acerca de las, bueno, de todas las ideas sobre una huelga general, sobre lo que ha sido debatido allí en Madrid, también aquí en Oviedo, sobre lo que ha venido en las últimas horas, pues lo que yo retendría principalmente, creo que sí que necesitamos un programa, y también necesitamos unidad. ¿Unidad en torno a qué? También, a ese programa. El problema está en a quiénes incluimos y a quiénes excluimos en el mismo. Bueno, o es el juicio previo que nos viene de antemano. Desde años arrastramos el tópico ese de la unidad de la izquierda, dicho sea la izquierda con prevenciones, porque hay muchos que nos saltamos esa dinámica de las derechas y de las izquierdas, porque confunden más de lo que aclaran. Y nos decimos, y en uno decimos, los movimientos alternativos, contestatarios. A mí no tenemos claro en qué ideas de defender a todo esto. Hay unos movimientos que son más combativos en los derechos de los inmigrantes, y hay otros que no lo son tanto. hay quienes defienden el trabajo sexual y hay quienes no piensan en las putas, ¿qué coño pintan en la lucha social? Pensarán. Hay quienes tienen otra sensibilidad hacia los movimientos, bueno, hacia la diversidad sexual, hacia los transexuales, los bisexuales. Hay quienes tampoco nos incluyen en la agenda, y así con todo. Por eso, con todo eso quiero decir que sí que me parece importante tener un programa para desarrollar y para plantear una agenda a largo, a corto y a medio plazo. A corto plazo para medidas para plantear. A modo de ejemplo, ya que hablamos de la moderación de los beneficios, es verdad, hay medidas con las que se puede moderar, grabándolos fiscalmente. Aquí en España, como ya publicó en El País, las empresas solamente pagan el 10% de sus beneficios en impuestos. Es alucinante. En Estados Unidos hay movimientos sociales que exigen que las autoridades de las públicas no contraten, no suscriben contratos con empresas que cobren tan X beneficios. Porque si cobran X beneficios, eso lo pierden los trabajadores. Es de cajón. Así que se trata de obtener contratos con empresas que paguen con la debida justicia a sus empleados, incluidos los seguros sanitarios y otras prestaciones que en Estados Unidos, como ya saben, malamente son, bueno, corren a cargo del Estado. A largo plazo habría que plantear la alternativa al capitalismo, un sistema social. ¿Y cómo vamos a construir eso? Veo yo a medio plazo. Se trata de construir alternativas lentamente. ¿Puestos a construir alternativas? A mí me gustaría decir que para que llegara esa huelga general, animaría al personal a no salir a la calle. No, hablo en serio con esto. Se trata de romper con las dinámicas tradicionales. Estamos hablando de dar la espalda a la casta política, también a los sindicatos que se están portando como la policía judía de los campos de concentración nazis. Tal como los veo yo. Se trata de darle la espalda, pero también hay que romper con ciertas dinámicas, los métodos tradicionales de las huelgas. Es importante demostrarles al Estado que pues, nos valemos sin ellos. El día de la huelga sería bueno que nos reuniésemos en las plazas para charlar, que no lo debemos hacer muy a menudo. Lo digo yo también como autocrítica. Podemos reunirnos y llevar comida entre todos juntos y bebida. Podemos aprovechar para limpiar las calles. Podemos reparar algún edificio. ¿Alguna vez había oído hablar de los huertos urbanos? En Madrid, por ejemplo, ya lo hacen mucho. Toman solares, con permiso de juntas municipales, y plantan en ellos sus propias frutas y verduras. Y así crean grupos de consumo. Hagamos recuento de cuántos solares abandonados están aquí en Oviedo. Podríamos aprovechar. Hagamos recuento también de cuántos edificios abandonados de especulación. Y retomémoslo. Porque seguro que habrá más de uno que lo necesite, que ya no tenga problema de la vivienda, que era el que tanto venimos lastrando. Esta es la idea que quiero dejar de cara a la huelga general, ya sea para octubre o para no noviembre, pero sea para cuando sea, esto, vayamos a por todas. Bueno, yo quería hacer unas reflexiones sobre cómo ha empezado el movimiento y cómo estamos en el punto que estamos ahora. Si todos recordamos el movimiento, había miedo primero a hablar de huelgas y de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque había una ideología completamente interclasista que, digamos, desnaturalizaba el conflicto que tenemos aquí, que es un conflicto meramente económico. Se hacía una crítica a los políticos como si los políticos fueran un ente abstracto que no dependía de nadie. A medida que fueron avanzando las asambleas, se vio claro que, lógicamente, el conflicto que teníamos era económico y que los políticos solo eran meros títeres de la banca. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las asambleas? Estamos construyendo clase trabajadora, porque lo que ha hecho el capitalismo es decirnos y meternos en el coco que aquí no hay clase trabajadora, sino que todos somos clase media y somos iguales, cosa que es una falacia completa y absoluta. Entonces lo que estamos haciendo día a día, y se va viendo en las asambleas, es construyéndolo. Es decir, los que estamos aquí no es que seamos heterogéneos, no, somos muy homogéneos, porque todos estamos en paro, todos somos asalariados, tenemos una relación en que nos explotan. Por lo tanto, no hay tanta heterogeneidad, hay mucha homogeneidad. Entonces yo descarto ese pensamiento que tienen algunos partidos y que llevan durante 15-20 años diciendo que como la clase trabajadora ha sido completamente alienada por el capital y por los medios de comunicación y ella misma no se llama clase trabajadora, que tiene que hablarse en su lenguaje, porque al hablarse en su lenguaje y en unos puntillos muy pequeños, etcétera, etcétera, lo que se consigue es una alienación todavía mayor. Y el día de las elecciones se ve en los, desde los últimos 15-20 años que los partidos minoritarios cada vez decrecen más, y el partido burgués mayoritario, supuestamente izquierdas, que es el PSOE, es el que se lleva todo el gato al agua y no consigue nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí haciendo en las asambleas? Creando clase trabajadora, porque la clase trabajadora tiene un componente material de explotación, pero tiene también un componente ideológico, es el proceso de alienación que se nos da por medio de los medios de comunicación. Pero es que la conciencia no se crea solo, evidentemente, debatiendo, sino se crea también en la acción. ¿Cuáles son las acciones que dañan al capital? Las acciones que dañan al capital no es, por ejemplo, acciones que pueden ser de difusión, etcétera, etcétera, como pueden ser marchas, como pueden ser propaganda. Eso no daña al capital. Eso es asimilable por el capital. Al capital le da igual. Las acciones que dañan al capital son huelga general, digamos que no ingresar el dinero en los bancos que generan una plusvalía. Eso sí daña al capital. Entonces, si queremos parar algo, y no seguir como ahora, porque llega un momento en que llevamos 2 meses y medio y no nos han hecho caso absolutamente en nada, y quien diga que una demanda que haya dicho alguien sea un puntito más guapo o menos guapo ha sido respetado por los políticos o el capital, que venga aquí y diga dónde y cuándo con las medidas que se han hecho hasta ahora. Por lo tanto, ese funcionamiento solo sirve para movilizar un poco a la gente y para atraer a la gente a las asambleas. Pero si de verdad queremos que las cosas cambien, tenemos que ir a la base económica. Y la base económica es haciéndole perder dinero, tocando el bolsillo. Y eso solo se puede hacer a día de hoy con una huelga general y con una huelga complementaria que podría ser una huelga de consumo. Evidentemente, para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quedarnos aquí solo en la plaza debatiendo y debatiendo? No. Es fundamental, según mi punto de vista, expandirse a los centros de trabajo. Apoyar cualquier conflicto laboral que tengan los trabajadores. No porque las cúpulas sindicales o determinada sección sindical esté apoyándolo, sino porque los propios trabajadores tienen un problema. Traer a los trabajadores a la plaza y, evidentemente, ir concienciando a los trabajadores de que la huelga general es el instrumento por naturaleza con el que se ha defendido siempre la clase trabajadora, y hablarle claro: somos trabajadores y no vamos a renunciar a ser clase trabajadora porque algunos nos digan ya que somos otra cosa. Yo soy trabajador, la mayoría de aquí son trabajadores, los que no están parados y tenemos nuestros propios mecanismos de defensa. Por lo tanto, yo creo que meterse en contubernios políticos, decir que si vamos a reformar tal ley, vamos a reformar tal otra cosa, no es un mecanismo efectivo. ¿Por qué? Porque cualquier partido, y ya empezando por Rubalcaba, que es el señor ministro del Interior que estuvo reprimiendo a compañeros, asume esas posiciones. Por lo tanto, no puede ser que el verdugo sea el que tenga la solución. Y que nadie piense que aquí vamos a cambiar las cosas sin perder nada. Porque si alguien piensa que se van a cambiar las cosas sin perder nada, y aquí todos abrazados de la mano con la policía, con los políticos, etcétera, etcétera, está engañado. Es mejor entonces irnos todos para casa, porque jamás socialmente se ha hecho ningún cambio, sea político o violento, que los trabajadores no hayamos tenido que perder algo. Gracias. Ya, a mí eso de apoyar a los trabajadores me parece muy bien, empezando por Madrid, ¿no?, y la enseñanza y la sanidad, ¿no?, me parece fenomenal y creo que deberíamos empezar por ahí. Yo solo digo que eso, que aquí el medio ambiente no servía absolutamente para nada, ¿no? Lo mismo daba atravesar lo que hoy se considera un parque natural que atravesar una ciudad, que atravesar un pueblo, que atravesar una laguna o un río, ¿no? Que aquí, hasta que no hubo una ley, ¿no?, en el que el medio ambiente se consideró que existía, ¿no?, y que no se podía destruir, ¿no?, o sea, se hicieron las mayores barbaridades. Hoy hay una ley, ¿no?, y para hacer eso, ¿no?, como hoy existen unas todopoderosas que están por encima de cualquier cosa, para hacer eso hay que poner una ley y no permitírselo, decir esto no os lo permitimos, ¿no?, Y para hacer eso, cualquier sistema, o sea, yo pienso que funcionamos por leyes, ¿no? Hay que hacerlo, y para hacer eso, decirle hasta aquí llegamos, y esto de ninguna manera lo que permitimos, ¿no? O sea, hay que poner una ley encima. Y yo pienso que aparte de las huelgas y de apoyar a los compañeros, ¿no? Y apoyarnos a nosotros mismos, que lo que hay que hacer es eso, o sea, exigir que una todopoderosa no sea todopoderosa, que no tiene derecho a hacer lo que hace, y empezar a poner el ciudadano donde debe, un ser vivo donde es, ¿no? Y no un ser vivo el último basurero del mundo. Bueno, pues yo voy a plantear algo bastante contrario a lo que habéis estado diciendo los más, y que es que la huelga general indefinida sí tiene grandes virtudes cuando es de veras una huelga general indefinida, y que funciona por lo tanto como una negación de lo que hay, que es, pienso, justamente lo que ha tenido la gracia de este movimiento, de que ha venido la gente no porque estuviera a favor de nada, no porque quisiera reivindicar nada en concreto, sino porque estaba hasta las narices de algo, porque estaba la gente diciendo no, porque estábamos diciendo no, y porque los mecanismos que había hasta el momento, los partidos y los sindicatos, todos, no parecían suficientes para vehiculizar eso, porque todos ellos comparten sus plataformas reivindicativas, y aquí nuevamente hemos escuchado esas mismas voces. Pedir, vamos a pedir, dicen unos, vamos a recoger firmas, vamos a votar, vamos a hacer una manifestación para que se nos oiga y que se nos haga caso en no sé qué. O vamos incluso a hacer una huelga, no de un día, como hacen los vendidos de los sindicatos mayoritarios, de dos, de tres, de cuatro, pero con una plataforma, con unos objetivos, con un futuro. Bueno, una huelga general así planteada para conseguir unas migajillas, para conseguir que quiten esta ley o aquella, que cambien esta u otra, que suban el 2% del 3%, es lo mismo que recoger firmas, es lo mismo que votar y esperar que los políticos cambien las cosas, es lo mismo que votar para que nos hagan caso, que pongan un representante de no sé qué. No sirve absolutamente para nada. Y eso además es lo que estamos también viendo. Lo único que sirve, lo que pasa que claro, no sirve inmediato, no es de ahora, es no plantearse esas cuestiones de cara al futuro, sino ahora mismo lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer precisamente no es tanto tomar conciencia, como alguno comentaba con recetas clásicas, que eso de tomar conciencia, yo que ya tengo una cierta edad, lo llevo viviendo 40 años, como si se toman vitaminas, sino más bien justamente al revés. Hay que perder conciencia, hay que perder ideas, porque el régimen se nutre y se sostiene por las ideas. Se nutre y se sostiene porque la gente está engañada pensando que esto en definitiva es bueno, que esto que nos venden como vida, que esto que vivimos, que esto es la vida. Y curiosamente, si el 15M surge, precisamente es porque de alguna manera negamos eso. Supongo que en eso probablemente estaremos todos de acuerdo, que por lo menos tal y como están las cosas, eso no nos gusta. Creo que hasta ahí, si hay alguien que quiera defender esto, pues que ahora sí que lo diga, y si no, que calle para siempre. Bien, por lo menos está claro que no hay nadie que quiera defender esto, por lo menos, ¿no?, de entrada, sino que pida la palabra. Bien, otra cosa será entonces que habrá quien diga, hombre, yo lo que pasa que lo que quiero es que haya algunos pequeños cambios o algunos grandes cambios, que cambien las cosas. Bueno, otro truco esencial del sistema de toda la vida para que las cosas sigan igual es cambiar, pero sigue siendo lo mismo. Entonces ahora cambiamos esto, como cada vez que nos tratan de vender un auto nuevo, que ya no saben lo que nos van a decir para decir que es nuevo, que es el mismo de toda la vida, porque nos venden coche, nos venden la idea del coche, y que ahora tiene no sé qué, y es piezo eléctrico, y es no sé cuánto. Bien, la mentira siempre. Destruir precisamente esas ideas es lo que sí, en cambio, sí se puede hacer aquí, en sitios como este. Y antes también decía un compañero, y eso es muy importante, hay que traer a los trabajadores también aquí, o hay que ir donde estén los trabajadores, tanto me da una cosa como otra. Pero precisamente hay que discutir para que la gente deje de pasar su vida primero explotada en el trabajo y luego explotada consumiendo, y que cada vez que tiene un rato se dedique a irse a los centros comerciales y pase la mañana viendo películas infumables, comprando comida basura y comprando artículos basura, y pensando que en eso es lo que consiste la vida y la felicidad. Entonces, no era eso. No era eso. Para eso no creo que hayamos salido a la calle. Yo por lo menos no he salido para eso. Para pedir que me den no sé qué, aquello que me quitaron o aquello que quiero, y para pedírselo a quien me lo está negando precisamente, esa es una contradicción inasumible. Yo simplemente salgo a la calle a decir que no. Y a tratar de entender y hablar aquí en conjunto, y con cuantos más mejor, precisamente, ¿qué quiere decir ese no? ¿A qué estamos diciendo más exactamente que no? ¿Qué es lo que nos determina? ¿Cómo nos están robando la vida? Por eso yo digo que todos los políticos son unos ladrones. No porque metan la mano en el cajón del pan, a algunos que encima además, sino porque nos están robando la vida que no sabemos lo que es. Pero esto sí lo sabemos lo que es. Entonces, cualquier cosa que no vaya radicalmente, antes hablabais, ir a la raíz, efectivamente, eso es ir a la raíz, a tratar de entender cómo funciona el régimen, a tratar de entender cómo funciona este modelo, que no es solamente aquí este caso de España, que ya veis que, en fin, esto es tanto a partes, tanto me da, aquí como en Corea del Norte, como en Cuba, como en los Estados Unidos, como en Suiza, da igual, a cada uno pues lo que le toca y la manera en la que le toca, pero es esta miseria vital en la que estamos, y eso... Destruir eso, eso sí que es más efectivo, y eso sí que se hace aquí. Porque cada uno que pierde, cada parte incluso de cada uno de nosotros mismos, que va empezando a decir que no, y a entender que no, ¿a qué está diciendo que no? Eso sí que le hace un daño irreparable al sistema. Es realmente al final lo único que le hace daño. Y que en su momento, y si llega el caso, entonces habrá que decir también que no, cuando seamos los bastantes, definitivamente parando de trabajar, de consumir y de lo que sea. Hola, a ver, estamos un poco, a ver, estábamos para hablar sobre la huelga general, que en principio yo tengo la idea que nosotros como movimiento no seríamos los convocantes de ella, sino que a raíz de nuestras acciones, de las actividades que hagamos, podremos llegar a potenciar que los sindicatos, el que sea, ya me da lo mismo, llega un momento aunque sí prefiero que sean unos, pero el que sea, con tal de salir a la calle y hacer algo, me da lo mismo ya quien sea, con algo con el que esté de acuerdo, claro, convoquen en la huelga general. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una serie de protestas, podemos salir a la calle, hacer actividades, hacer todo lo que queramos contra el régimen político, pero por encima del régimen político, como llevamos hablando ya bastante, unos cuantos meses, está el sistema económico. Y ese sistema económico da lo mismo que nos manifestemos, que nos encerremos, que nos colguemos, que hagamos lo que hagamos. Mientras no le cojas por los huevos bien, o sea, mientras no le entres a lo que le duele, o sea, al dinero de verdad, no van a hacer nada. Y aún así, aunque lo hagamos, nos va a resultar bastante difícil. Porque lo que para nosotros estar X días de huelga repercute económicamente en aquellos que tenemos trabajo bastante, a ellos puede ser un número elevado de dinero que a mí se me escapa de lo que pierden, pero ellos siguen adelante. Yo los dos días que tuve de huelga, uno como trabajador del Principado y otro como la huelga general, me dolió bastante. En cambio, al Principado yo creo que todo lo contrario, o sea, unos cuantos días que dejó de pagar a alguno, mejor que le salió al Principado y al Estado en este caso. Por tanto, teníamos que mirar un poco, o sea, y yo creo que también estamos empezando desde abajo a hacer las cosas. La gente está muy desmovilizada y, por lo tanto, el plantear que hay que hacer una huelga general indefinida de 2, 3, 4, 5 días, me parece que puede quedar muy bien dicho desde aquí. Pero si no convences a la gente para salir un día, para hacer una huelga general un día, ¿cómo vas a convencerla para que vayan una semana? O, por favor, tengamos la mente un poco, utilicemos lo que tenemos encima de los hombros para algo, no para únicamente para hablar y hacer un discurso que puede quedar con unas palabras elaboradas una detrás de otra muy bonito, pero que en la realidad no sirve para nada. Cuando se dice que tenemos que ir a hablar con los trabajadores, sí, pero siempre oigo decir, tenemos que ir a los polígonos, tenemos que ir a las empresas, pero me cago en la leche, ¿dónde están los trabajadores? Hay trabajadores, sí, pero es que la mayoría de los trabajadores no están ahí, la mayoría de los trabajadores los tenemos alrededor nuestro, la mayoría de los trabajadores están en estos servicios. Coño, es que todos ellos son trabajadores, todos son trabajadores, pero tenemos que ir a todos, o sea, seguir pensando igual que en el siglo XIX, o sea, el obrero del mono. Es que ¿cuántos obreros del mono vemos por ahí, coño? ¿Cuántos hay de esos? Coño, somos todos clase trabajadora, todos lo somos. Pero claro, utilizando ese discurso para definir a la clase trabajadora, es normal que haya mucha gente que no lo entienda. Coño, venga, hasta luego. Bueno, llegamos un poco tarde y no sé si se habrá hecho mención. Para mí este espacio es un espacio de referencia para cuando uno se encuentra con una noticia como la que viene cundiendo desde ayer noche, en la que se ha ejercido represión por parte de la policía hacia todos los manifestantes contra el aval económico de la ciudadanía en general, de la visita del Papa y de las juventudes, que no me acuerdo cómo se llaman, cristianas, ¿entiende? Que es curioso, porque a mí me lleva a cuestionarme varias cosas en relación a lo que escuché aquí. Se hablaba de solucionar el problema de raíz, se hablaba de la gente que se reconoce o no trabajadora o como parte de la clase trabajadora. Se hablaba de a qué decirle claramente no. A mí me parece que hay algo que está ocurriendo ahora, más allá de los objetivos de huelga, que me parece que son obviamente justificados y a las que la mayoría, o supongo que todos los que estamos aquí, adheriríamos instantáneamente. No obstante, justamente este es un problema de raíz. A partir de la visita del Papa, los compañeros han empezado a ser filmados. No había noticia de esto del 15M hasta ahora, pero bueno, ahora sí que están bien claramente grabando a la gente que asiste a estas manis. Lo que lleva a cuestionarse si lo único que les interesa es el dinero. O sea, el dinero les también proporciona un caldo de cultivo para vivir la vida tal como les interesa y seguir reproduciendo la lógica del amo y del esclavo, en donde mucha de la gente que aún no se reconoce como parte de la clase trabajadora es rebaño de esta religión sustentada desde antiguo con una construcción dialéctica muy complicada y jodida, hipócrita y por supuesto y todas las cosas que sabemos, pero en donde queda muy tajantemente hecha la división de amo y esclavo, donde queda muy tajantemente hecha la división entre gente que ha venido a la tierra a sufrir y gente que ha venido a la tierra a gozar, en donde muchos de los trabajadores se reconocen como parte de los que han venido a la tierra a sufrir y reconocen sobre ellos mismos o justifican sobre ellos mismos el yugo de la patronal, el yugo de la clase opresora, que es cristiana por lo general, que es taurina por lo general, que es rancia por lo general, que es machista por lo general, o sea que la podemos tipificar de una manera bastante clara, en donde la visita de este patriarca de la religión cristiana, que es una religión de poder, del Vaticano, que ya sabemos que es uno de los bancos más poderosos del mundo, que siguen movilizando a los peces para que se los coman los peces más gordos, que han aumentado tarifas de transporte en Madrid, también los mismos organizadores de esto, para recaudar más de todo esto, y ya se sabe también a dónde va a ir a parar ese dinero. Me parece que no se manifiesta en ningún momento de esta asamblea hoy, a modo simbólico y a modo de estar conectados con la realidad de lo que está pasando. Se está convocando a una mani en estas horas, hace a las 8 en Madrid, a esta hora suponemos que ya estará en marcha, esperemos que sí, una mani por lo que ha pasado ayer, en donde hay en internet colgados muchísimas referencias a las represiones de anoche, represiones de violencia, de palo, en donde se están dando el gusto a saco, con el dinero es esto lo que compran, es este poder perverso, es esta instalación de este statu quo, de este estado dominante, del miedo, un estado de la opresión, del miedo, del macho chulo o de la doble moral, de la hipocresía, lo que todos conocemos de archimemoria. Que no se haga una mención a esto, además, como base, como tierra de cultivo de todo lo que estamos hablando, porque en definitiva el capitalismo también históricamente se construye en base a esta dialéctica, está probado sociológicamente, o sea, Si no hubiera sido por la religión cristiana, más luego por la reforma, el luteranismo, la religión del trabajo, el purgar la culpa a través del trabajo, el sentir que eres una mierda. Si no sientes que eres una mierda, no te dejas manipular y pisotear así, como todos los días. Si no te crees del todo la historieta antigua, rancia y recontrapodrida, pero que sin embargo tantísima gente se sigue creyendo, de que si no sufres en esta tierra para conquistar el bien que está luego en la muerte, no sigues dejándote pisotear así. Por lo tanto, me parece que una mención en este contexto de esto es urgente. Es urgente. Y una adhesión a lo que está pasando en este momento con los compañeros en Madrid, laicos, ateos o gente que simplemente no está plegándose a esta doctrina de poder, es urgente. Y para los que nos reconocemos anarquistas, más urgente aún, vamos. O sea, llamar a la huelga general, indefinida, lo que sea. Pero hacer una mención a lo que está pasando, a la peste que se sigue sembrando, que ahora también la tuvimos aquí, la estuvimos esquivando como pudimos, con todos estos jóvenes que ayer se había publicado una foto del Papa haciendo el saludo al Führer. Y estos mismos que están saludándolo con la misma supuesta inocencia, este, nazi de origen, es con la misma supuesta inocencia, el mismo cardumen que se está dejando ingerir, vaya a saber, por miedo a qué tipo de revolución inhumana, que en realidad es la revolución de lo más humano que podemos llegar a conquistar, supongo. Gracias. Yo estuve en la manifestación en Madrid, ayer en la manifestación para que el Papa se pague en su bolsillo y lleve mi propia pancarta. O sea, y yo pienso que ese es el problema, que si cae la religión, cae todo eso, como un castillo de naipes, ¿no? O sea, cae, y ahí es donde tenemos que abordar, a que no te pongan el uniforme en el cuerpo y de paso que te lo instalen en la cabeza, Yo de todos modos, decir que bueno, que fue una satisfacción asistir, que éramos como unas 20.000 personas y que bueno, ahí dijimos ni Dios, ni el Papa, ni Dios, ni el Papa, ni hostias. Y también dijimos, había una pancarta que decía algo parecido a basta ya del Guantánamo mental, que nos dejen tranquilos con nuestros pensamientos, que no nos dirijan nuestros pensamientos y que tenemos derecho a pensar lo que nos dé la gana. Y ahí radica el problema, radica en la religión, porque mandan sobre el dinero y mandan sobre el cerebro de las personas, y bueno, yo quisiera decir, bueno, también en esto de la huelga, un hurra por todos los que están ahí luchando, ¿no? Y un hurra por este compañero que habló primero. Y luego solamente decir que aquí se nos reconoce, porque hemos ido a las casas y hemos sido capaz de paralizarlos. Y la gente, el otro día venía uno a contarnos sus problemas. La gente cuenta con nosotros, cuenta con el 15M. Si escuchamos sus propios problemas y le damos alternativas, como es, por ejemplo, la detención de un desahucio, ¿no? Yo pienso que si nosotros llegamos a contactar con eso, que saldremos adelante, ¿no? O sea, que contactando con los problemas de la gente, ¿no? Y poniéndoles soluciones, ¿vale? Vamos a ver, yo como cuestión de método también, lo primero que tengo que decir es que me parece que es entre nosotros, es exigible la lealtad. La lealtad porque yo entiendo que todos los que estamos aquí somos compañeros y por tanto yo no supongo a nadie con intenciones malévolas, que otras que trasladar sus reflexiones y sus pensamientos. Y me parece que no se puede caer en la argucia y la marrullería argumental para tratar de combatir lo que otro compañero ha dicho. Vamos a ver, me he dado por aludido a lo mejor sin razón, pero para empezar, no creo que haya hablado más de 10 minutos, no creo. Bien, aparte de que haya, bien, pues he hablado 20 minutos, bien, he hablado 20 minutos, bien, de acuerdo, pero es que para empezar, curiosamente yo, he sido el único que desde este micrófono he propuesto que se hicieran turnos cerrados aquí. en estos debates, yo, curiosamente. Y por otro lado, me parece que cuando alguien tiene un planteamiento y una reflexión que hacer, pues la libertad de expresión no está mal que se le reconozca. Otra cosa es que se empiece a repetir sobre cuestiones. No creo que haya sido el caso. Yo he expuesto una línea argumental que algunos compartirán y otros no, pero no me he repetido sobre cuestiones anteriores. Y eso por un lado. Por otro lado, ya yo no he hablado de derechas ni izquierdas, ni esta cosa que se intenta argumentar de posiciones decimonónicas ni nada por el estilo. Para que se aclare quien se tenga que aclarar, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario, como decía Dantien. Considero que la izquierda, incluso la extrema izquierda, como decía una pintada del mayo de 68, es la extrema izquierda del capital, porque la división entre izquierdas y derechas y una división parlamentaria, y ya he tratado de explicar más de una vez que el parlamento y el sistema de representación que ha elegido el capitalismo, para darse cuenta. O sea que yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Respecto a la cuestión también que se insiste en posiciones decimonónicas del obrerismo desfasado y cosas por el estilo, tengo que decir que el hecho que no haya nombrado concretamente a los trabajadores de los servicios, vaya, es que no quiero empezar a nombrar a todos los trabajadores, las amas de casa, los que trabajan en las tiendas, los de los supermercados, en fin, yo creo que se entiende que tenemos que ir a contactar con los trabajadores, no con los que están en los polígonos exclusivamente. Vamos, por tanto, utilizar líneas de ese de argumento de ese estilo me parece que o no son sinceras o no han entendido lo que he planteado. Por ir contestando un poco a lo que da, tampoco considero que la huelga general sea un arma mágica, por supuesto. En Grecia, uno de los argumentos que se empleaba, que en Grecia se han dado ya una serie de huelgas generales, 5 me parece. Bueno, en definitiva no olvidemos que salvo una de las de Grecia también fueron huelgas de un día, que han sido poco más, con todo el carácter combativo que queráis, pero poco más que demostraciones de la protesta y de la indignación. No ha sido, cuando se va una huelga para conquistar lo que los huelguistas pretenden y no para demostrar la indignación, y esa huelga no finaliza, pues hasta que se conquiste lo que se pretendía o hasta que te venzan las armas del oponente. Pero eso de fijar huelgas a plazo fijo sin saber lo que va a pasar con les, ¿para qué te planteas objetivos tan siquiera? ¿Para qué? Si lo vas a plantear de un día, ¿para qué? No, no, es que queremos que con la huelga un día nos deis no sé qué y no sé qué más. No, no, es que hasta que no nos deis esto, lo que queramos X, no, la huelga continúa. Por tanto, no creo que haya habido huelgas en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo también en que en comisiones y en UGT hay trabajadores que no tienen una clara conciencia de dónde están, pero lamentablemente los cúpulos y los burócratas que manejen esas organizaciones pues tienen una responsabilidad en lo que ha pasado. Y yo encantadísimo, por supuesto, de que los trabajadores de esas organizaciones vengan, y si vienen las cúpulas, mejor, asumiendo lógicamente los planteamientos que se hagan de la huelga, pero no nos vamos a poner al servicio de pantomimes que como han sido las huelgas que hasta ahora se han llevado. Otra cuestión es la cuestión de la huelga, ¿para qué? Ahora ya hemos visto la necesidad de la huelga, ahora el para qué, el cómo, el cuándo, todas estas cosas. El para qué, vamos a ver, está claro que no se puede hacer una huelga para cambiar el mundo y hacer una huelga por todas las cosas que nos indignan. No podemos hacer una huelga general para solucionar el hambre en Etiopía. Vamos, sí, será muy indignante, será muy cabreante, en fin, son miles de historias las que pasan en el mundo con las cuales estamos en contra, pero que no podemos aspirar a que les vaya a solucionar una huelga general. A mi manera de ver, una huelga sí tiene que fijar, más que un programa, unos objetivos que fijar, cuantos menos mejor, para que sean claros, y no se trata aquí de reivindicar todas las reivindicaciones que están pendientes, que si la de estos, que si la de los otros, que si los demás allá, que son todas reivindicaciones legítimas, por supuesto, pero claro, no se trata de hacer una lista de 40, 50 reivindicaciones, ni siquiera de 10, porque no se trata de eso, no se trata de hacer una lista de agravios, se trata de tratar de conquistar algo, y para conquistar algo hay que fijar claramente el qué, y cuanto menos y más claro esté el qué, más posibilidades habrá de lograrlo. En ese sentido, en los cosas que hemos repartido por ahí del grupo de acción, o sea que por tanto aquí se trabaja y no es simplemente hablar de qué, y no son posiciones nuestras, son las posiciones de los grupos de trabajo de Madrid y de Barcelona, hay una posición que a mí me parece la más ajustada, que es la de una asamblea del barrio de los Austrias, que fija la cuestión en cuatro objetivos. A mi manera de ver, también un poco excesivo, pero bueno. Sería, desde mi punto de vista, un punto de partida. Luego, la cuestión de... La cuestión de la conciencia. La cuestión de la conciencia. Yo pienso que no se puede confundir conciencia con ideas. No, no. Es una cosa muy distinta. La conciencia es una... un pensamiento consciente de la realidad en que vives. No es una elaboración ideológica, no es una idea que te creas, no, no, no. Tú tomas conciencia de que estás en una realidad, concretamente el trabajador, de que es un elemento que no tiene otra disposición en su vida, otra herramienta para buscarse la vida, que vender su fuerza de trabajo, tiene que venderla en un mercado en unas condiciones determinadas, y toma conciencia de la explotación a la que está sometido. No elabora ideas contra las cuales ir. Elaborar conciencia no. Elaborar conciencia es darte cuenta de dónde estás y de cuál es tu enemigo. No se eso es conciencia. No se trata de hacer un manifiesto de ideas o cosas por el estilo. A mí me parece que la conciencia es una cuestión puramente material. No tiene nada que ver con lo ideal. Respecto, bueno, al cómo, yo no soy muy partidario tampoco de que tengan que ser exclusivamente los sindicatos, ni siquiera los minoritarios. Yo pienso que hay que ir, esos son uno de los sectores con los que habrá que hablar, pero por supuesto todo tipo de trabajadores, porque no los sindicatos, al menos los minoritarios, no llegan a todos los sitios. Entonces hay que estar donde hay concentraciones de trabajadores y promover allí, pues, esa la iniciativa, ¿no? Esa no descartarla, pero no lo uso. Si respecto al poder de convocator, a quién puede convocar la asamblea, hay precedentes de que eso de que no puede convocar un movimiento que no sea un sindicato, bueno, y algo cuestionable, porque ha habido huelgas, porque se dice porque tienen que ser huelgas económicas y tal y cual, que no pueden ser huelgas políticas, pero hay precedentes. En el 2003, me parece que fue, hubo una huelga general nacional contra la guerra en Irak, que era cuestión política, no era una cuestión económica, fundamentalmente. Por tanto, respecto a... no es lo mismo, me parece a mí tampoco, plantearse una huelga para conseguir algo, no es lo mismo que plantearse reformas electorales. No, no, no, no es lo mismo ni mucho menos. Las reformas electorales tienen un cauce concreto para su petición, y hay que pedirlas de una manera determinada y en un sitio determinado. La huelga es una cuestión totalmente distinta. La huelga es poner patas arriba la organización económica de un país. Es una cuestión muy distinta. La cuestión de que crea en la sociedad es absolutamente distinta a la otra. Y respecto a esto de la negación o de las peticiones, yo pienso que el decir no a la reforma laboral es un no bien contundente. El decir no a la reforma de las pensiones es un no bien contundente. Ciertamente que no se trata de que nos lo concedan. Evidentemente haremos la protesta de que no queremos esto. Allá vosotros lo que hagáis. No se trata de que vayamos a llevar una... No, no, o sea, traemos aquí un planteamiento que en vez de esta reforma laboral la queremos de otra manera, no. Yo pienso que una de las cuestiones equivocadas de los planteamientos sindicales aquí ha sido precisamente el ir a negociar con el Estado, a pensar que con el Estado puedes intercambiar algo y darle al Estado la posibilidad de gestionar, de administrar la vida y el mundo del trabajo. No, yo pienso que deben ser las organizaciones de los trabajadores los que tengan que decir qué es lo que los trabajadores quieren y cómo lo quieren. Y si lo queréis bien, y si no, claro, para eso hay que tener fuerza, evidentemente. Para eso hay que tener fuerza. Pero no se puede partir ya de la línea contraria, de entregarle al enemigo el que nos organice la vida, el que nos organice las condiciones de trabajo, en que puedan legislar, hacer leyes, sacar medidas. No. Nosotros, vale, en este mundo vendemos la fuerza de trabajo, pero lo queremos así y así, y además queremos más, queremos que en vez de tener que vender la fuerza de trabajo sea de otra manera, y que el mundo de la economía, por llamarlo de alguna manera, de la solución de los problemas económicos que la sociedad tengamos, es una cuestión nuestra, de los que trabajamos, de los que con nuestro esfuerzo cotidiano aportamos y mantenemos la sociedad. Es una cuestión nuestra, no la pueden legislar ellos. Pero claro, hoy estamos en lo que estamos y contra eso hay que protestar. Y decir no a eso es decir bien claro no, y no darles ni siquiera la posibilidad de eso. Allá vosotros lo que legisláis, si queréis hacer otra reforma, allá vosotros. Igual nos ponemos también con que no, que nos tendremos que poner con que no, lógicamente, por lo que acabo de decir. Y ya, bueno, me he soltado alguna cosa, pero por terminar, respecto al cuándo, me parece que esto es también una cuestión a más largo plazo de lo que se ha manejado por ahí. Incluso, si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho, la falta, la pérdida de conciencia, la desmovilización y tal, pues hay muchísimo terreno perdido y hay mucho terreno que ganar. Y por tanto, tiene que ir a un largo plazo. Pero tendría, como mínimo para la primavera del año que viene. Pero claro, eso no quiere decir dejarlo allí. Mientras tanto, hay que hacer cosas en ese sentido. Por ejemplo, convocar jornadas de lucha o de protesta, como se quiera llamar, para dinamizar la cosa, ¿no? Para ir creando el caldo de cultivo que posibilite en un momento determinado una huelga general con ciertos visos de éxito. Y ya por último, a la última intervención del compañero Ulán, creo que lamentablemente se perdió el debate del otro día, que era donde la cuestión estaba. El otro día se habló de la visita del Papa y se hablaron todas estas cuestiones, que la fe en el Estado, la fe en todas esas otras ideas que nos someten, que a fin de cuentas no perdamos tampoco la perspectiva, no son más, todas esas no son más que para sostener por medio del poder y la fuerza el dinero, la ganancia, que es lo que te da el poder. Es lo que te da el poder. Yo gano, hombre, es lo que te da el poder. Porque sí, por la fuerza puedes imponer un Estado, puedes poder imponer por un ejército, imponer lo que quieras, pero lo haces para controlar la economía del Estado y para someter a la gente. Eso lleva, pues naturalmente, todo lo que lleva, ya sabemos en el sistema en el que estamos y todas las lacres que genera, pero lleva por eso, por el ánimo de lucro. Ya no sé ni de qué iba a hablar. Yo, de verdad, brevedad, porque también hoy el debate es más corto, porque había como una hora para debatir propuestas después, y si no, pues bueno, pues igual hay gente que se queda sin intervenir, y bueno, tampoco yo creo que fuera bueno. Bueno, sobre el 15M yo creo que ha evolucionado, que es algo que se decía desde el principio, y se han ido priorizando otros temas o entrando más en el fondo, que yo creo que es un desarrollo también lógico, pero tampoco decir que en el principio era una movilización solamente contra los políticos y que se olvidaba las cuestiones económicas, yo creo que es falso. El propio lema de la manifestación del 15 de mayo era no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿no? Yo creo que desde el principio estaba eso, pero sí que ha habido una evolución y que es interesante en ese sentido, ¿no? A veces cuando hablamos del sistema capitalista, lo hablamos como si fuera algo que estuviera al margen de nosotros, y yo creo que no lo tenemos que olvidar, como si estuviera alguien que nos lo impone por la fuerza, que sí que es cierto, pero que eso es la única cuestión, la única forma en la que está impuesta nuestra vida. Yo creo que no, que nosotros creamos relaciones capitalistas en nuestra forma de vida, consumimos y consumimos mucho, y el 15M ha cambiado un poco cómo nos relacionamos nosotros, cambiando la cultura individualista y tal en las plazas, pero en todo el núcleo de influencia en la sociedad yo creo que ha cambiado muy poco en las cuestiones que sustentan el sistema capitalista, ¿vale? Entonces, oponerlos al sistema capitalista sin haber hecho nada o haber conseguido cambiar relaciones que en realidad lo sustentan y que hipócritamente nos hace sentir feliz en este sistema, pues bueno, yo creo que tienen sus problemas, ¿no? Y en cuanto a la huelga general, a veces me da la sensación como que llegamos ya con la idea preconcebida, o sea, como que el medio que sería la huelga general para llegar a algo, lo convertimos en el fin. Y empezamos a hablar de la huelga general sin tener claro para qué la convocamos y cuál es el objetivo o qué queremos conseguir con ella. Y eso, por ejemplo, pues yo creo que es que dificulta parte del debate que tendría que haber, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me preocupa sobre esto, especialmente, no es tanto la propia huelga, como qué vamos a hacer con la cantidad de gente que ni siquiera puede hacer huelga o que tiene más dificultades y que nunca ha podido hacer huelga, no ya porque esté parada, que eso está bien, sino porque tienen empleos precarios donde nunca han tenido un sindicato o el sindicato que han tenido les importaban una mierda porque tenían otros trabajadores que estaban sindicalizados y eran los que representaban, ¿no? Yo creo que el trabajo que tiene que hacer el 15M es precisamente a buscar formas creativas para intentar que se pueda conectar entre sí, que pueda buscar soluciones la gente que nunca ha tenido oportunidad o que no está teniendo oportunidad de nadie que le represente. Y yo creo que ante eso sí que tenemos que buscar respuestas, porque no podemos esperar que, bueno, igual sí, pero yo creo que ha fracasado esperar que los grandes sindicatos y muchos de los minoritarios encuentren soluciones a personas que ni siquiera podían sindicalizarse o que ni siquiera tenían oportunidad de sindicalizarse en su empresa y que en cuanto hacían reivindicaciones laborales se... bueno, no los hacían por miedo o por falta de fe o por lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un debate que tendríamos que abrir en el 15M, ¿no? Y qué hacer con, pues precisamente con eso, con bases no sindicalizadas y con bases con esos problemas. Y más allá, una cuestión que se... ayer tuvimos reunión para hablar de actividades que se podían en San Mateo y cuestiones temáticas que se podían tratar, como montar una carpa de actividades y hacer cosas. Leyendo el panfleto, muchas de las cosas que hacían en las diferentes asambleas era encuentros de trabajadores o encuentros de trabajadores en lucha o buscar forma de conectar a personas que de verdad estuvieran interesadas en estuvieran implicadas dentro del entorno laboral de diferentes ámbitos y a buscar soluciones entre ellos, ¿no? Igual podríamos utilizar un día dentro de la ciudad de San Mateo, dentro de una carpa, y buscar usar esa fecha para hacer un encuentro de trabajadores o un encuentro de personas que están en lucha, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí sí que se veía más claro que la propia gente que está implicada ahí pues fuera de donde fueran saliendo las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, eso. Yo voy a ser breve, voy a mencionar tres puntos que me parecen importantes de cosas que están sucediendo. Por un lado es la violencia, que no voy a volver a hablar de lo que es la violencia y lo que no lo es. Creo que ya todos más o menos lo sabemos, sino la violencia que determinadas personas ejercen sobre los demás. Yo creo que es una cosa que no debemos de generalizar, pero sí que debemos de condenar, por ejemplo, lo que pasó con la periodista estos días en Sol y otras muchas personas que sufrieron la violencia directamente, pero sin generalizar. Luego otra parte que quería hablar, que es sobre los sindicatos y la clase trabajadora, que me pregunto cuando oigo a la gente hablar de que es que a los trabajadores hay que llamarles y hay que dar explicaciones. Yo me pregunto, ¿qué es que los trabajadores no piensan? ¿Los trabajadores no saben lo que tienen que hacer? ¿Hace falta que alguien se lo diga? Esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que me preocupa que haya gente que le tenga que decir a los trabajadores lo que tiene que hacer, porque históricamente toda esa gente no ha hecho nada por ellos, porque si han conseguido a los trabajadores han sido ellos con sus cojones y no la gente que les ha dicho lo que tenían que hacer. Eso por un lado. Y luego una reflexión de cómo se ha politizado, no sé si es la palabra correcta, todos estos movimientos con varios grupos que todos ya sabemos cuáles son y que de alguna manera han enturbiado los buenos sentimientos de las personas. Que un día me decían, bueno, ¿y ahora qué pensáis? Cuando de alguna manera esto no tenéis miedo de que se disperse o de que se intente influir en los pensamientos que tenéis. Yo decía, mira, yo creo que he mirado a la gente a la cara, a los ojos, y la gente tenía ganas de cambiar las cosas. Y a lo mejor puede ser que llegue un punto en que a lo mejor vayamos hacia atrás, pero al final pasará lo que está pasando, que cada vez haya menos gente. Porque la gente no viene a crear elecciones, viene a cambiar las cosas. Y luego otra cosa más que quería decir, que es que yo creo que nos alejamos del punto de por qué estamos aquí. Y yo creo que es un buen momento para que la gente piense por qué está aquí. Porque a lo mejor está aquí por lo mismo que antes no estaba. Por una idea política o por una idea de cambiar las cosas que ya existe. Entonces, yo creo que era bueno que hiciésemos un turno de palabra, que diésemos un par de minutos para que la gente hablase de por qué está aquí. Y nada más, muchas gracias. El micrófono, hay que dejarlo suave. No, violencia no. Bueno, yo voy a pasar página. Como en la convocatoria también había un turno de propuestas, voy a ser rápido y conciso. La propuesta mía es de cara a las elecciones generales. Yo creo que el movimiento pues tendría que decantarse por promover y que se haga por promover y que la gente que no esté de acuerdo en que vaya a votar en ningún partido político, pues el voto nulo. Todos sabéis que el voto en blanco, pues es un voto que se da como válido y que se y que se computa con los votos de que hayan logrado los partidos. Con lo cual, el único voto, la asistencia que tenga la gente para votar, que no vaya a votar a ningún partido, que esté desencantado, en los que estamos aquí, ninguno va a votar a ningún partido, creo, pues entonces, pues que el movimiento 15M promueva el voto nulo. Una de las maneras que puede ser es que el mismo movimiento pues haga o promocione papeletas, por ejemplo, con el no nos representan o los slogans que teníamos, son todos unos chorizos, no hay tanto chorizo para tanto pan o lo que fuese. Pero bueno, en definitiva, la idea es que se puede debatir y es una propuesta que el movimiento pues eso, pues defienda el voto nulo, o sea, que vayan a votar los que en vez de abstenerse y quedarse en casa, ir a votar y poner la papeleta del 15M, porque ya sabéis, el voto nulo es cuando hay una papeleta, dos papeletas, una papeleta con tachones o rota, eso es un voto nulo, nada más. Bueno, yo quería seguir con el tema anterior, lo que pasa que también aprovecho para responder un poco a lo que acaba de plantear el compañero cambiando de tercio, que a lo mejor no es tanto cambio de tercio, porque por lo que, como lo veo, es volver sobre lo mismo desde distintos puntos de vista. Ahora, por ejemplo, esta propuesta del voto nulo es una propuesta de participar en el sistema, de decir, no estoy de acuerdo con los que se presentan, pero sí estoy de acuerdo con las reglas del juego y con el juego mismo. Entonces, ese voto realmente es un voto por el régimen. Y hay que pensar, aunque parezca difícil desde aquí, pero también les parecía difícil a lo mejor a los esclavos de Roma, que la esclavitud, como lo hubo toda la vida, pues era el régimen normal y que iba a ser para siempre, que la democracia y el capitalismo no son perpetuos, no son para siempre y no son el único modelo. Claro, nos cuentan machaconamente esto y lo hacen con muy buen criterio y funciona muy bien, como vemos, porque se apela al individuo, como si el individuo fuera una cosa distinta del Estado, por cierto. Y eso es muy bueno, todo el mundo quiere ser el mismo, ¿eh? Los comerciantes te hablan especialistas en ti, falacia absoluta, porque si solamente vendieran para uno, pues cerraban ayer, como es evidente. Por lo tanto, interesa que cada uno sea el que es para que la masa, el rebaño, funcione. Como se ha renunciado a la verdad, decimos, no, la verdad es simplemente la suma de la mayoría, y ahí nos tienen, con las mayorías. Por lo tanto, en lo político, pues desde luego prescindir, no participar en ello, no estar, simplemente, no, yo en esto no participo, no, renunciar a la democracia ya directamente. Y en lo económico, renunciar a la sociedad de mercado, que eufemísticamente es como se llama el capitalismo, que es lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Pero después, no tratar de caer en el juego de ¿y ustedes qué proponen? ¿Qué es lo que están esperando? Que es la manera siempre de recuperar lo que de negativo tenía, lo que de gracia tenía el movimiento precisamente de decir que no. Saquen de ustedes sus propuestas y sigo oyendo voces. No, sacamos unos puntos para la huelga general o para lo que sea, duros y defendemos y demás. Sigue siendo tres cuartos de lo mismo que no votar, lo mismo que, aunque sea muy reivindicativo reivindicar, mantenemos sencillamente la fe en el Señor, en el dominio, y decimos, no, se lo hemos arrancado. ¿Le hemos arrancado el qué? Si sigue ahí. Si de lo que se trata es de arrancar cositas, de que nos den una mano de pintura, de que nos den dos latigazos menos, de que en vez de comida absolutamente basura, pues nos la den más liofilizada, o si simplemente se trata de no tener amo de una maldita vez. Entonces, todo lo que nos despiste de eso simplemente está contribuyendo a mantener el status quo, a mantener el régimen, el sistema, como lo queráis llamar. Y eso no quiere decir que haya que andar haciendo algaradas y cosas muy por el estilo, puesto que, como he comentado, desde luego parece que con poca fortuna, en lo que se basa el régimen es en la fe. Y no esa fe también de los curas que también tratamos en otro momento, pero es el modelo precisamente. Y si pensáis que eso es una abstracción y que son solo palabras, aquí lo que estamos haciendo es todo palabras, por cierto, lo que hacemos es hablar, y que no es poco, pero eso es lo que mantiene las cosas. Y voy a daros simplemente dos pequeños ejemplos de esos de las cosas concretas, a los que les gusta ver que parece que luego el Estado es demasiado abstracto. En la antigua Yugoslavia, cuando se desmembró y cuando empezó todo el follón que tuvieron, por ejemplo, por uno de los sitios por los más próximos, ¿no?, una de las primeras cosas que hizo desmembrarse y que hizo perder la fe en los regímenes que sustituyeron aquellos temporalmente, era que de repente la gente dejó de aceptar el dinar y empezaron a cambiarse de fe y aceptaban solo marcos alemanes, que esos eran los guays. Entonces, simplemente esa falta de fe manda al carajo pues una moneda, la que hasta entonces había tenido un Estado. Y si otros pensáis también que las cosas no se sostiene por la fe y los regímenes, que al final tienen los pies de barro absolutamente, porque cuando la gente pierde la fe, pues se abandonó. Y ahora estamos hablando de esto, pues parece que la religión católica, que es la que nos toca a nosotros, no pues sea ni mejor ni peor, es una cualquiera, como todas, son igual de impresentables. Pero se extinguirán, no es una cosa que nos deba preocupar mucho. Ya veis que pues dicen que sus cuadros dirigentes, sus pastores, sus curas, etcétera, tienen de media 70 años, pues ya veis que mucho no les queda, ¿no? Y por mucho que hayan conseguido reunir un millón de ellos, de chavales, y que me enteraba que hacían una feria, ya hacen, efectivamente, la iglesia copia los modelos del mercado, feria de vocaciones, fantástico. Pero bueno, no parece que vayan a tener un gran éxito, o sea, se extinguirán y no pasará nada. Pero la fe en el individuo, la fe en nosotros mismos, en cada uno, eso ya es más difícil de extinguir. Y eso se va a extinguir, si es, llega al caso, claro, solo precisamente a base de hablarlo y mucho y mucho. Y el otro ejemplo que os quería poner, precisamente, de cómo cuando la gente pierde la fe, algo se desmorona, aunque luego se haya reemplazado, claro, fue el hundimiento de los países llamados socialistas o comunistas, o como queráis, o los del este de Europa, que, como veis, en muchos de ellos, el caso señeramente de la República Democrática Alemana, que tenía la policía política más temible y mejor organizada probablemente del mundo mundial, que se dice ahora, durante muchos años, que tenían el ejército, que tenían el ejército rojo en la Unión Soviética, temible, etcétera, etcétera. Y cuando de repente la gente se corrió simplemente la voz de que se podía pasar, de que ya no iba a pasar nada, de que ese miedo, que es lo que también sustenta precisamente la FEDES, por otro lado, se perdió ese miedo y simplemente pasó. Y como veis, hubo sitios, incluso pues la República Democrática Alemana, el más duro aparentemente de todos ellos, en los que no se rompió ni un cristal. Hubo otros casos, pues como la Rumanía de Ceausescu, evidentemente, en la que los literalmente hijos de padres desconocidos, que eran la policía política de Ceausescu, que lo reclutaba así precisamente, reclutaba huérfanos para que él fuera su padre, literalmente así, pues claro, se resistieron, si les cargaban al padre, pobrecillos, que no les quedaba nada, ¿no? Y ahí sí uno, en fin, alguna balacera. Pero que lo que esto nos enseña es que realmente lo que hace falta es demoler esas ideas y demoler esa fe en el futuro, en los programas, que es lo que ellos quieren y lo que están buscando. Y en lo que están buscando en este caso concreto para integrar al 15M es que tengamos un programa, que nos hagamos como ellos. El chiste ese famoso del roto que en alguna ocasión se recordó, que sale el banquero por detrás y decir, oye, montad un partido que nosotros nos lo financiamos, como a los demás. No era eso. Bueno, yo quería contestar un poco a un compañero que intervino antes, que decía así un poco de que si había organizaciones manipulando y tal. Es cierto que tenemos una organización aquí, DRI, que no se integra al movimiento y que ciertamente ahora tenemos problemas con ella porque hay una convocatoria que no se sabe si es de DRI del movimiento. Pero bueno, que se irá superando y lo que se les dice a sus compañeros es que se integren en el movimiento y que evidentemente no vayan como organización aparte dirigiendo nada. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que darle más importancia al tema. Por otra parte, el planteamiento ya para cerrar lo de la huelga general, que yo por lo menos creo que es el que hemos traído un poco y tiene en la asamblea, no es convocar ninguna huelga general, es un poco que se debata el tema y que se vea como un arma fundamental de lucha de los trabajadores que daña el sistema, contraponiéndolo un poquitín a todo el proceso de movilización que hemos hecho hasta ahora, que ha movilizado a la gente pero que no ha dañado al capitalismo en ningún momento, y habrá algún momento de ruptura en que tendremos que dar un salto cualitativo y elegir métodos que evidentemente dañen al capitalismo si queremos cambios, porque no vamos a estar simplemente en las plazas por estar, tendremos que estar para hacer algo, y evidentemente hacer algo significa que los tengamos que agarrar por algún sitio. Bueno, por otra parte, ya cerrando un poco el tema de la huelga general, el posicionamiento respecto al 20 de noviembre y las elecciones. Yo el posicionamiento que tengo, no tengo ningún posicionamiento claro que tenga que tener el 15M, pero sí tengo uno claro que no debería tener, y que es el recomendar al voto a cualquier partido o partido minoritario. Yo creo que eso está fuera del movimiento, eso no se puede ni discutir, porque si el movimiento es apolítico y estamos rechazando, por ejemplo, el parlamentarismo, porque decimos que son títeres de la banca, yo creo que no viene al cuento decir evidentemente que se pueda pervertir esto en decir que mediante una reforma de la ley electoral puedan los partidos minoritarios pues tener más votos. Bueno, eso sería absurdo, porque entonces nos vamos todos para casa porque estamos incumpliendo nuestros propios principios. Otro tema que es el último y que el compañero Juan ya dice que es muy tarde y que quería tratar, que es el derecho de petición. Vamos a ver, hay una propuesta del derecho de petición que viene concretamente de la asamblea de Sierra y que se suma a algunas otras asambleas, que pretende, lo explicaré un poquitín mejor después, reformar la Constitución. Pero pretende reformar la Constitución unos artículos que no son esenciales. Vamos a ver, que no están digamos, la sección primera, que es el derechos y deberes fundamentales. Y por lo tanto, en vez de tener un mecanismo complejo de reforma, simplemente tienen que aprobar los 3/5 del Congreso, o 2/3 y mayoría absoluta del Senado. Bueno, esta propuesta, que se basa en el derecho de petición, podremos pedir muchas cosas con el derecho de petición. Podremos pedir que se cumpliera el artículo de la Constitución que garantiza un trabajo a todos. Podríamos pedir que se garantizara el artículo 40 de la Constitución, que dice que tenemos que tener una vivienda digna a todos, por decir alguna reforma, pero eso no se pide. Y lo único que se pide es, con este derecho de petición, sería modificar la Constitución para que mediante 500.000 firmas, o 100.000, o 50.000, o las que fuera, se pudiera realizar un referéndum sobre ciertos temas que ahora mismo no se puede, como son presupuestarios, leyes orgánicas, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, si evidentemente para llevar a cabo este derecho de petición tiene que aprobarlo por 3/5 el Congreso, o por 2/3 el Congreso, que es un 67% y mayoría absoluta del Senado, yo me pregunto, si tenemos un coche le tendremos que echar gasolina. El corolario de todo eso es que evidentemente tendríamos que votar a ciertos partidos que llevaran en su programa electoral que van a votar a favor de eso, ¿no? Y me imagino que cuando se pongan los programas electorales, ahora sobre octubre más o menos, por eso quizás haya mucha prisa en algunos sitios, como yo he visto en la interasambleas pasada, de que estas propuestas se aprueben muy rápido, salgan de repente en Unión Progreso y Democracia, en ciertos partidos y tal, estas propuestas concretas. Entonces, lógicamente, si queremos que el derecho a petición salga adelante, el corolario es que tendremos que votar a los partidos que hagan posible eso, porque no hay otra manera. El derecho a petición solo puede salir si lo aprueba la Cámara de los Diputados. Entonces, a mí esto, yo no estoy en contra de pedir cosas, pero sí estoy contra de pedir cosas que dependan de una aprobación parlamentaria. porque entonces lo único que estamos involucrando aquí a la gente es, en vez de decirles que realmente el poder está en las plazas, que realmente los que manejan el, digamos, este sistema es el poder económico, lo estamos diciendo es que vamos a votar a partidos que nos digan que van a están de acuerdo con ese derecho de petición. Por lo tanto, en vez de crear conciencia, lo que estamos haciendo es volver al punto cero que estábamos al principio y volver a decir que vamos a votar a los partidos minoritarios. A mí me parece, o sea, el ABC. O sea, entonces yo no es que esté en contra del derecho de petición, no es que esté en contra de que determinada gente recoja firmas si quiere para pedir lo que quiera, pero sí estoy en contra de que el movimiento 15M se pronuncie a favor de una propuesta que lógicamente solo nos lleva a votar a ciertos partidos. Gracias. En cuanto a lo del 20M, un compañero aquí dijo que el 15M tenía que posicionarse con el voto nulo. Esto es volver otra vez a las cavernas, no, pero a la acampada, al principio. O sea, estos tres meses de nada valieron, ¿no? No aprendimos nada. No tenemos debates libres. No podemos organizarnos nosotros mismos, que tenemos que depender de los políticos, pedir el voto nulo, blanco, o cualquier partido, sea mayoritario o minoritario, es seguir el juego del capital y del parlamentarismo. Lo único que eso es la abstención. Es decir, no, no queremos parlamentarismos. Nos organizamos bien. Asambleas de barrios, de pueblos, y eso en toda España. Bueno, muy breve. Yo es que no sé si cambiamos ya de tema. Quería decir una cosa a la general, ya no sé si entramos en la siguiente discusión. O sea, yo hay una cosa con la que sistemáticamente estoy en contra de algún compañero, que es como con el miedo a que haya una propuesta o una orientación en la lucha, una exigencia de la gente del 15M o de quien, vamos, de quien esté en las asambleas, una exigencia para quitar una ley, para cambiar algo. Parece que eso ya es entrar en la vereda del sistema. O sea, el radicalismo de palabra suena sumamente radical, pero a mi modo de ver es inefectivo, porque si no tenemos propuesta, aquí cabe Amancio Ortega y cabe la patronal española, porque no nos vamos a posicionar en contra de que se aumenten las tasas a las grandes empresas, porque eso sería posicionar. Yo no creo que tengamos que posicionarnos sobre eso, pero es como para ejemplificar que en sí, cuanto menos exijamos, más asimilables somos por el sistema. Otra cosa es que si nos dedicamos, y yo estoy en la línea un poco de lo que decía Garce, a dedicarnos a la cosmética de las reformas electorales, del sistema, de las listas abiertas, evidentemente ese tipo de propuestas también son igualmente asimilables por el sistema. Yo, bueno, lo único que quería decir de la huelga general, que yo creo que es un tema de discusión, en anteriores ocasiones parece que en la asamblea se votó que no hubiese grupos que trabajasen en la orientación de, digamos, discutir y tal. Yo creo que eso también tiene que ser incluso discutible. Quiero decir que si hay gente que quiere trabajar en esa dirección, yo creo que en las próximas asambleas en las que se pueda decidir algo, que se debería proponer, porque si no todo este debate queda en el vacío. Es decir, tiene que haber grupos de gente que, yo creo que con tiempo vayamos, o los que estén interesados, andando este debate. Es decir, hasta qué punto tenemos o no unos puntos mínimos que nos unen, hasta qué punto vamos a ir a apoyar a otros trabajadores, estar enterados, hasta qué punto los trabajadores pueden venir aquí a las asambleas, que todo eso tiene que haber un grupo, pues, de gente que se dedique un poco a eso. Y yo creo que en la próxima asamblea que haya decisoria, vamos, yo si no lo voy a proponer. Pasa que también creo que tenemos un déficit en lo que es disgregarnos en mil convocatorias. O sea, lo de la vivienda, lo del 15 de octubre, lo de, o sea, hay 100.000 propuestas, 100.000, hasta lo de los premios Príncipe, todos son ideas maravillosas, pero yo creo que hay que centrarse también en lo que es importante y y valorar a lo que podemos y no. Y probablemente esto de la huelga general no sea a corto plazo, sea a medio o largo plazo, pero sí que creo que es interesante que haya un grupito que se dedique a discutirlo y sobre todo a ver si se amplía para que realmente los trabajadores que están en conflicto, gente que no estuvo aquí, empiece a participar. Y yo sí creo que tenemos que ir a la ofensiva. Yo no estoy a favor de decir siempre no a todo, creo que hay en contra de la dinámica del sistema y creo que además hay que hacer propuestas que solucionen los problemas concretos de la gente. Por mucho que en el radicalismo interior digamos que eso es asimilable por el sistema. Quiero decir no a la reforma del alargamiento de la vida, de la jornada de los trabajadores, o sea, de la vida laboral, lo de las pensiones, hay que decir no y queremos 62 años, queremos 60 años. Y eso es algo concreto por el que la gente puede unirse o no, pero creo que es una exigencia concreta. Hay que tener exigencias concretas, no solo abstracto. Y también creo que hay que lanzar la... Vamos, yo estoy a favor de que un rollo básico para la movilización de los trabajadores es que pague la crisis quien tiene dinero, que en este caso es el IBEX 35, que están sacando miles de millones de euros, que no pagan un carajo, que pagan menos dinero que nosotros al Estado. Y yo creo que hay que exigir que esa gente pague. Por mucho que... pensemos que eso es reformar el sistema. Y nada más. A ver, el IBEX 35 y estas cosas. Esas cosas se ponen por una ley. Bueno, el que lo quiere ignorar es un ignorante profesional. O sea, hay cosas como los tipos de interés que los pone la ley, son parámetros que los marca el mercado o que los regula el mercado. Bueno, si queréis regular el mercado, controlar el mercado o no pasar directamente a una anarquía, hay que cambiar leyes y constituciones. Y si queréis hacer una revolución, un movimiento social o cualquier historia, al final tendréis que cambiar los papeles que están escritos y que luego todo el mundo, por las generaciones siguientes, va a leer para ver cómo se conducen sus hijos y cómo se acreditan futuras leyes. ¿Por qué? Porque eso en este mundo es así. Y otra cosa es, pues, ignorar la realidad. Como por ejemplo, ignorar que en fin, que la lluvia cae. Y yo no voy a decir más porque me parece que el público este no es muy adecuado. Gracias. Cuidado con el micrófono. ¡El micrófono! ¡Violencia! ¡Que lo haga con suavidad, que se rompe! Con cariño. El cariño es importante. A ver, yo creo que lo lógico es cuando se comenta una propuesta y se empieza a hablar sobre una propuesta es presentarla y luego debatirla. Y hacer debate, o sea, dar la opinión sobre una propuesta que no se ha presentado, pues yo creo que no es como se tienen que hacer las cosas. Bueno, había una hora de asamblea que era para debatir sobre propuestas que se presentasen. Comentar una propuesta que no se ha presentado, pues no sé, es manipular a la asamblea antes de que se llegue. O sea, está la grabación de presentarla en otra asamblea ya. Pero a ver, aquí. A ver, la semana pasada. Decidimos, la semana que viene hacemos una hora y media y hacemos asamblea de debate sobre la huelga general. Y una hora para debatir las propuestas que se presenten. Las que sean. No esta ni otra, sino las que sean. ¿Vale? Si no has presentado ninguna propuesta y has dado una opinión sobre una propuesta que no se había presentado, pues estás predisponiendo a la asamblea en una posición antes de que se pueda presentar lo que tenga que ser. Igual que si yo digo, no sé, empiezo a hablar de otros temas que aún no se han presentado para desmotivar a la gente a que los presente. Pues eso para mí no es democrático, no es la forma en la que se hacen las cosas. Segundo tema. Esto de decir que no tenemos que hacer ninguna propuesta porque va a haber otro que va a tener que decir sobre nosotros, sea un gobierno, sea un parlamento, sea quien sea, pues me parece muy bien, pero yo me niego a bloquearme a decir que yo no puedo proponer nada porque otro va a tener que decir sobre las cosas. O sea, es como decir, yo no puedo oponerme a la reforma de las pensiones o a la reforma laboral porque el gobierno al final tiene que decir que no. Bueno, ¿y qué? Joder, pues iremos todos a la Moncloa y iremos un millón de personas para obligarles a que hagan eso. Y que firmen el papel que tengan que firmar. Pero decir, no podemos nosotros hacer propuestas. ¿Cómo que no? O sea, yo me niego a que el Movimiento 15M no pueda hacer propuestas. Me niego, ¿vale? Y sobre la propuesta en sí. Yo me niego a que el Movimiento 15M, o sea, me parece fatal, que ahora estamos en contra de medidas de democracia directa. Estamos en contra de un referéndum, por ejemplo, estamos en contra también. Bueno, pues podemos estar en contra, pero estamos en contra porque tiene que llegar un parlamento y otros lo tienen que aprobar. O sea, no sé, me parece que... ¿Qué quieres que te diga? Que... que bueno, que no se puede, se puede ser lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que, es, que las asambleas y el momento 15M es legítimo para hacer las propuestas que les dé la gana, por supuesto evitando que cualquier partido político lo instrumentalice. Yo no creo que ningún partido político tenga que instrumentalizarlo y hay que evitar que alguien diga que está en su programa electoral o lo que sea, ¿no? Pues por supuesto. Yo creo que eso, no sé, yo creo que es algo que hemos hecho siempre, ¿no? Entonces, la propuesta en sí que venían a presentar aquí, a la gente del Grupo Democracia y Derecho, era básicamente, no reforma de las constituciones, era, dos cosas. Si creíamos en que debería haber en España, como en otros países del mundo, la posibilidad de referéndums para votar leyes o derogar leyes, si nosotros pudiéramos votar o no, por ejemplo, la reforma de las pensiones, sí o no, y si pudiéramos hacer más posible que se pudiesen promover leyes desde la ciudadanía y que llegasen a los parlamentos. Y haciendo eso, pues que tuviese visibilidad. Y que esas leyes no fuesen sobre cuestiones contables del colegio de notarios, sino que fuesen sobre cuestiones de valor. Que yo pudiese proponer una ley para cambiar el sistema de producción, por ejemplo, para obligar al reparto de beneficios, para obligar a aquel IRPF, por ejemplo, a la clase empresarial fuese el que fuese, para lo que me pasase por las narices, que yo tuviese esa capacidad y facilitarlo. Entonces, bueno. Bueno, voy a presentar en este turno de propuestas una propuesta que es del grupo de proyección y que tiene bastante que ver incluso con las otras cosas que se están comentando, porque trata de solventar el problema con el que estamos constantemente, pues por ejemplo ahora con esta propuesta de que alguien quiere que se haga la cosa A o la cosa B, me da igual que sea la huelga general, que sea la propuesta de esta reforma de la Constitución o cualesquiera otras que haya, ¿no? Hablo de estas en concreto, que son las que por ejemplo ahora mismo estaban por ahí rondando. Entonces desde proyección estuvimos discutiendo bastante esta cuestión y pensamos que el movimiento se dedique a poner el sello encima de propuestas cualesquiera como aprobada por el movimiento, esto, en fin, como comida kosher que dirían los judíos o lo que sea, aprobada, esta se puede comer, esta está bendecida por el 15M, a lo que conduce es a reproducir dentro del movimiento, que como tal es precisamente el movimiento y no una organización, el vicio de, en última instancia, de toda organización y que en definitiva el juego del parlamentarismo, porque cada uno va a querer que su posición sea la que impere, sea de un tipo o sea de otro. Y lo único que nos hace es reproducir en nuestro propio seno esa cuestión. ¿Qué ocurre? Que si el que presenta algo gana, quedará encantado, y los que apoyan eso muy bien, y los que no están de acuerdo con eso, pues intentarán por todos los medios que aquello se modifique. Desgraciadamente a veces pues caerán las clásicas barrullerías de que caen todos los partidos, y como sabemos perfectamente, y como toda la organización, a ver si por esta cuestión de método, de orden o de no sé qué, con tal, acabo con eso. Y aquellos que no consigan sacar sus propuestas adelante, pues poco a poco se irán excluyendo del movimiento. Unos por una cosa, otros por otro. Lo que va a acabar sucediendo, pues será lo que le acaba sucediendo a cualquier partido, sobre todo, puesto que es en definitiva un poco el modelo que hay de lo demás, que o gana una determinada tendencia y ellos ocupan el poder dentro del partido, o acaban haciendo una escisión y hacen otro partido. Entonces, si estamos precisamente contra esa dinámica, lo que tratábamos de plantear es que el movimiento sea precisamente no contradictorio con su propio nombre, con movimiento, que no sea por lo tanto una organización, que no sea un partido, que el movimiento no tenga que andar aprobando y definirse constantemente por aquí, por allá o por lo demás allá. Y eso no impide además el que las propuestas se hagan. ¿Cuál es el planteamiento en cambio? Que el movimiento sea un espacio de debate, un espacio de discusión, como por ejemplo ahora mismo está haciéndolo, pero que luego, a partir de ahí, la gente que quiera proponer cualquier cosa, pues sean en estos casos, pues a lo mejor la huelga general o la propuesta esta de del reforma de la Constitución o lo que sea, digamos, se constituyen circunstancialmente en plataforma o grupo, en una persona particular incluso, que propone algo y que simplemente lo debate con los demás, y aquellos que les parezca conforme y más puesto en razón aquello que les están diciendo, pues se adhieran y hagan lo que sea. Porque por mucho que luego el movimiento decida que se va a ir a la huelga general o que se va a aprobar la recogida de firmas para solicitar esto, luego cada uno, el que está de acuerdo, firmará o no firmará, el que está de acuerdo con una acción, participará o no participará. De esta manera conseguiremos evitar el convertirnos en una organización, en un partido, en un partidín, ya encima cada vez más pequeño, y podemos mantenernos de alguna forma juntos y revueltos, y teniendo la posibilidad de que cada cual vaya en función de la discusión y de lo del debate que aquí se produzca y que hay que potenciar cada vez más, en detrimento precisamente de convertirnos en una especie de cámara parlamentaria en la calle y reproducir eso y andar otra vez sacando la máquina de votar y constantemente propuesta y mano alzada y contándolos como si estuviéramos en el Congreso. Y eso reduciría enormemente las confrontaciones y las divergencias en el seno del movimiento y lo potenciaría muchísimo más. Si en cambio seguimos con esta dinámica de que hay que sacar cosas adelante y que tengan el marchamo de todo el mundo, con el 100%, con el 80% de los votos o con lo que queráis, pero en última instancia reproduciendo esa dinámica parlamentaria, por ese camino vamos a acabar mal. Porque todos esos vicios del parlamentarismo se están reproduciendo entre nosotros. Y de esta otra manera, con esta propuesta que formulamos desde Proyección, nos parece que perfectamente las cosas pueden ir adelante, cada cual aprobará lo que le parezca oportuno y se harán. No habrá ningún tipo de parálisis además, como de hecho ya se están haciendo, y que además encima, independientemente, yo personalmente que no comparto para nada el planteamiento de pedir nada, ni siquiera tener reivindicaciones y demás, pues me parece muy bien que, pues, por ejemplo, ya he visto alguna vez aquí que los que estaban defendiendo esas propuestas pusieron una mesa, recogieron firmas y adelante, me parece perfecto. Que no haga falta que todo el mundo tenga que aprobar todas las cosas. Y simplemente el movimiento 15M, que tengamos que decidir muy, muy poquititas cosas, que tengamos el mínimo mínimo de organización, cuanto menos mejor, y cuantas menos decisiones y cuantas menos cosas con el marchamo del 15M, mucho mejor. Pero simplemente luego la gente que quiera hacer algo, que lo traiga, que digamos que pesque aquí adeptos a su propuesta de una manera totalmente legítima, abierta, y adelante. Y de esa manera las cosas se podrán hacer, nadie se verá frustrado porque no sale su propuesta, su posición, y aquí paz y después gloria. Y esto encaja con la propuesta que queríamos plantear de que las asambleas en lo sucesivo, cuando empiece ya diciembre, que no volvamos al procedimiento anterior, sino que tengamos pues una primera parte dedicada un poquito a cuestiones, digamos, más o menos de organización, a lo mejor las cosas que antes se hacían en intergrupos o similar. Ahí, pues bueno, sí, digamos, habrá que tomar decisiones del movimiento como tal, porque si nos reunimos aquí nos vamos a la losa o cosas por el estilo, cosas sencillas que afectan exclusivamente al movimiento, vale, ahí habrá que tomar decisiones y serán decisiones del movimiento como tal. Luego, tener un seguir manteniendo un tiempo de debate que sobre las mil y un cosas que están saliendo, que vemos la importancia de mantener esto. Y también un tercer bloque precisamente de presentación de esas propuestas, y cada cual que presente lo que quiera, que consiga los adeptos que quiera su posición, y así se podrán hacer una multiplicidad de cosas, se evita la parálisis, se evitan los malos rollos, y cada cual tendrá la satisfacción de poder ver si luego lo que estaba pretendiendo pues tiene eco y apoyo entre la gente o no. Nada más. A ver, respecto a lo de antes, bueno, puede que me equivocara un poco al hacer la presentación, pero pensé que ya estaba, lo había presentado yo el compañero el otro día. Pero bueno, en todo caso, pues vale, si me he colado un poco, pues lo admito, ¿vale? Entonces me parece que si el compañero quiere el próximo día exponer bien su propuesta, la primera, si quiere, la próxima asamblea de debate, pues bueno, yo creo que tiene su derecho, porque a lo mejor sí que se predispuso un poco la... ¿Quieres proponer algo más? Vale. Bueno, pues entonces propónlo tú directamente. Propongo, no, solicito de la asamblea que la próxima reunión del viernes sea exclusivamente sobre el derecho de petición. Y no hablo más de derecho de petición después de la próxima asamblea, ya para nunca. ¿Os hace? Vamos a ver, yo no sé, yo creo que esto está dando un poco fin por la cuestión del tiempo. Y entonces aquí se han hecho algunas propuestas que me parece que entrar a debatirlas ahora, pues bueno, simplemente para ponerlas en conocimiento de la gente, pues está bien. La dinámica que aquí se suele llevar es al final proponer el tema de debate para el próximo día. Bueno, pues aquí el compañero acaba de proponer un tema. Quiero recordar que hay otros anteriores propuestos, por ejemplo, el viernes pasado se proponía aquí algo que se hizo referencia, la cuestión de qué posición o qué hacer en respecto a las elecciones de noviembre. Y yo simplemente quería hacer una reflexión respecto a la cuestión de que si tenemos derecho a pedir o a dejar de pedir no sé qué. Naturalmente que tenemos derecho a pedir lo que queramos y lo podemos pedir, pero no se trata de eso. No se trata de tener las propuestas más guapas y más justas y más tal. Se trata de cómo las vamos a lograr. ¿Cómo las vamos a lograr? Es decir, ¿tú piensas que por plantear en ese parlamento no sé qué se va a lograr? Es decir, no, bueno, pues entonces hay que tener bien claro, tampoco tenemos las fuerzas para todo, el tiempo para todo y las energías para todo, y conviene no distraer y agotar caminos que sabemos de antemano que son agotados y que ahí no lo vamos a conseguir. Entonces, ¿para qué vamos a ir a proponerles a los políticos que nos den no sé qué, que sabemos que no nos van a dar? Lo que tenemos que ver es cómo nos arreglamos para conseguir eso. Pero sabía, me pasa a mí que... Y bueno, y nada más. A mí personalmente, por lo de los temas a debatir, a mí personalmente me interesa un tema que ya en su momento alguien propuso, el de los medios de comunicación, la manera de... que pueden o no pueden beneficiar al movimiento, la manipulación y todo eso. Y lo propongo también como tema de debate, claro. Entonces, que yo sepa, ahora mismo hay tres, bueno, a no ser que se retire la que se hizo el otro día. Lo del derecho de petición, este de los medios de comunicación y el de la posición ante las elecciones. Hablaría más calmado. Lo siento, antes estuve caliente. La finalidad de pedir algo no es que te lo vayan a dar. Yo creo que todo lo que pidamos, la mayoría van a decir que no, pues porque nos están diciendo que no. O sea, yo no creo que se consiga por eso, creo que se consigue por la movilización social. Creo que el objetivo de pedir o de hacer una campaña de recogida de firmas o lo que sea es la excusa para hablar con la gente, para salir a los barrios, para juntar uno por uno y explicar por qué los que están gobernando, los que están en el Parlamento, no tienen ningún interés en fortalecer la democracia directa, en la democracia participativa, porque en realidad quieren evitarla. O sea, y precisamente el hecho de que rechacen medidas de democracia directa como un referéndum o como hacer factible las ILPs, lo que hace es ver, es visibilizar que no tienen ningún interés en hacer eso. O sea, yo, cuando recoger firmas o pedir esto, la finalidad no es convencerles a ellos, a ellos no les van a convencer, la finalidad es convencer a más gente para que en realidad no sea una demanda de 30 personas que están aquí, sino que sea de verdad algo que la mayor parte de la ciudad de Oviedo pues lo convenza, ¿no? Entonces, al final es una excusa que la usas para poder hacer algo visible. Probablemente puede haber otras formas, muy bien, pero había que plantearlas, ¿no? Y demostrar a su vez los límites de la democracia. Al margen de eso, propuestas, la semana, ayer nos reunimos, lo vuelvo a repetir, para hablar de las fiestas de San Mateo, de actividades potenciales, etcétera. Hay un hilo abierto en el post, en el foro, sobre en el tablón de noticias, que se llama Fiestas de San Mateo, para recoger aportaciones, sugerencias, etcétera. Y hay una reunión que en teoría estaba convocada para el jueves a las 7 de la tarde. Bueno, la consensuamos para que no coincida con la intergrupal, una antes, otra después, y ya está, ¿no? Entonces que cualquier persona que quiera hacer sugerencias, aportaciones, o decir que no tendríamos o que sí que tendríamos que hacer cosas en San Mateo para hacer, bueno, todo lo que podría ser un programa y presentarlo a la primera asamblea de septiembre para debatir una asamblea, ¿no? Pues bueno, que está abierto y que cuantos más estén participando en esto, pues que mejor. Bueno, a ver, para finalizar un poco y que no nos pase el lío ya que tuvimos el otro día, hay tres temas de debate. El próximo día ya va a haber un grupo de gestión y va a haber moderación. Se puede controlar el tema ya más estrictamente, tanto las intervenciones como el tiempo. Si os parece, mi propuesta es de 8 a 11 que dure la asamblea, porque es que empezamos muy tarde normalmente, empezamos a las 8 y media, porque aquí a las 8 no me aparece ni Dios, y una hora para cada tema. Empezar por el derecho de petición, no estás de acuerdo. Bueno, pues entonces nada, entonces tendremos que votar. Estaba convocado el tema de derecho de petición para hoy. Es solicitado y se tendría que votar empezando por esa, creo. Que se reserve el próximo viernes para ese debate sobre el derecho de petición. Sé que igual no es gusto de todos, sé que igual no tal, pero oye, ahí está, si queréis escuchar o si venís a ver a vomitar por la boca. Así es la diferencia. Voy a intentar mediar un poco, a ver si puedo. No lo sé. A ver, yo, de los tres temas que están propuestos, debido a las condiciones que tuvo la asamblea de hoy, tanto por empezar tarde, por alargar el tema, creo que lleva, tengo clarísimo que lleva preferencia el tema que está planteando. O sea, me parece que no es ni de votar ni tal. En tal caso sería, no lo sé, o sea, es que no, me parece lo lógico. O sea, si es un tema que había para tratar hoy y que por causas de la asamblea de hoy no se trató, plantear que si se habla o no se habla la semana que viene me parece un poco dar vueltas a las cosas y que no tiene ninguna razón. Otra cosa es que si tenemos un grupo de gestión tal que se puede preparar, es decir, hacemos este tema el viernes y si como hoy hay tiempo, o sea, como hoy no, o sea, y si de verdad hay tiempo, podemos al final hacer un tiempo para otro tema, ¿no? Que para mí, de los dos, me parece más importante empezar a comentar alguna cosa del tema de las elecciones, ¿no? Pero, o sea, dejar un rato al final para comentar algo de lo de las elecciones, si lo hay, y si no, únicamente tratar el tema que había previsto para hoy, que no se trató. Y que no es un tema, además, que yo esté, o sea, de acuerdo con él, pero, coño, es que para hablar únicamente de los temas en los que estoy de acuerdo, no me pongo a hablar. Ya, yo no tengo inconveniente en tratar ese tema, vamos, además puedo tener hasta interés, pero seamos leales y sinceros, y pongamos las cosas en su justo término. El otro día no se propuso el tema este como tema de debate, se propuso que en la hora que iba a haber después del debate de propuestas, iba a hacer la propuesta. Se le propuso hoy aquí que hiciera esa propuesta, no la quiso hacer. Bien, hoy lo propone como tema de debate, me parece muy bien, pero pongamos las cosas en su justo término. Nadie le está rechazando porque hoy no se haya hablado de otra cosa y porque se haya propuesto ese tema de debate. Se iba a abrir al final un turno de propuestas y entre otras propuestas estaba esa y la hace. Yo no tengo inconveniente en discutir sobre eso porque tengo mucho que decir al respecto, no tengo inconveniente, pero las cosas como son, no como nos interese. Bueno, a ver si soy capaz de también mediar un poco. Yo creo que la semana pasada ya habíamos llegado claro que no se iba a lanzar ninguna propuesta, sino a debatir. O sea, es interesante. Además, creo que urge ya hablar del tema porque, bueno, hay dos posturas. Hay gente que explicar un poco por qué hay esas dos posturas con respecto a esto del derecho de petición y hablarlo, porque va a ser largo y tendido. O sea, me refiero a toda una campaña que están llevando un montón de gente que, bueno, hay que sumarnos o no, o hacer nuestra propia campaña o lo que sea. Y yo considero, me parecería bien, porque además no fue simplemente la semana anterior, sino la semana anterior, o sea, hace dos semanas también se intentó tratar el tema y tampoco hubo tiempo. O sea, me refiero, esto lleva siendo ya recurrente que no se habla de este tema y yo creo que urge. Y la cuestión es, mi opinión es que con respecto a nuestro posicionamiento respecto a las elecciones, hay tiempo para hablarlo, o sea, si no esta semana, pues a la siguiente. Con respecto a cuál es el otro tema que hablas, los medios de comunicación, también tenemos cierto tiempo que podemos hablarlo, también podemos hacerlo, si no, otra semana. Esto, la campaña que proponen los compañeros del resto de Asturias, acaba el 15 de octubre, de recogida de firmas. Recoger 500.000 firmas, como plantean ellos, o la propuesta de Juan de lo que quiere hacer, lleva mogollón de tiempo. O sea, recoger muchas firmas, y si verdaderamente lo vamos a hacer, lleva mucho tiempo, y va siendo hora de que nos posicionemos con respecto a este tema, no tomando decisiones, que no se pueden tomar decisiones, pero al menos debatiendo para que cada uno nos vayamos posicionando para el día que tengamos que tomar una decisión. Por eso no sé si ya plantear una votación o algo con respecto al tema de la semana que viene o... ¿Planteamos para la semana que viene? ¿Quién está a favor de que para la semana que viene... Por favor, si hay alguien en contra. Bueno, pero habría que preguntar dos cosas. ¿Hay alguien en contra con que la semana que viene se hable del tema del derecho a petición? ¿Gente a favor? No, pero bueno, a lo mejor no había nadie a favor, entonces quedamos en el absurdo, ¿no? Pero bueno, vale. Sí, pero bueno, si no hay nadie en contra... Entonces, este será tema de debate, para la cual será pues hasta las 10 de la noche, más o menos como hoy, a la cual luego le daremos una pregunta a la Asamblea, que hoy parece que también fue un poco más fluido y fue de corrido y se metieron los temas de debate sin tampoco preguntar y sin gran necesidad. Y entonces, por concretar, pues este sería el tema de debate, una hora y hasta las 10 de la noche aproximadamente, y luego estos temas que quedan en debate, las próximas elecciones, medios de comunicación y la propiedad privada, que también estaríamos interesados otros, pues pueden ir surgiendo y podemos ir hablando de ellos. Damos por cerrada la asamblea. Vale, buenas noches. Hay carteles aquí para repartir de la asamblea, así que si los vamos poniendo, pues se va enterando todo el mundo.